A continuación vamos a compartir con todos ustedes una charla realizada en solidaridad con el pueblo palestino que estuvo organizada la semana pasada, finales de noviembre, en el Espacio Belgrano. Esta charla fue con panelistas y preguntas. Estuvieron el licenciado en filosofía y fotógrafo Ariel Feldman, recientemente amenazado por su nota sobre Gaza en Jacobin. También Leticia Garciglia, comunicadora social, docente y acompañante en Palestina. Y por último, Gabriel López, historiador, docente, especializado en historia de Medio Oriente. Junto con Pérez Esquivel, que fue uno de los convocantes a la última movilización grande que se hizo en el Congreso. Este lunes hubo una audiencia en la Cámara de Diputados, convocada por el bloque del FITU, que también participamos, donde, bueno, se busca esto, cómo a partir de estas iniciativas romper un poco el bloqueo informativo, mediático que hay en torno a este tema. Así que nos parecía muy importante hacer esta charla. Les agradecemos que hayan venido. Contra lo que suele decirse, porque en general se presenta esto como una cuestión para la que hace falta como hacer un doctorado, ¿no? Para entender lo que pasa. Esto es algo muy, muy, muy complejo, sobre lo que no podés opinar si no sabés mucho, mucho de historia. Y de política internacional y demás, o además se lo suele presentar como un conflicto religioso, milenario, ¿no? Toda una cantidad de cargas respecto de, bueno, cuál es el problema en Palestina en estos momentos. Vemos en general que no es así, que no es un problema milenario, que no es un problema ni siquiera centralmente religioso, que tiene que ver con una cuestión de los últimos 100 años como mucho, centralmente vinculada con una política colonial, y que tampoco tiene tanto que ver con el tema religioso. El tema religioso, en todo caso, se utiliza como una herramienta propagandística más para justificar ciertas políticas del Estado de Israel, de la Nakba para aquí, pero que entonces la idea es tratar de empezar a desarmar esos argumentos, esos planteos que suelen servir para ocultar la masacre en curso. Porque en este momento hasta se iba a extender un día más la tregua, el alto el fuego, que se estableció hace 3 días en Gaza, después de la operación de Hamás del 7 de octubre. Ahí hubo una ofensiva brutal israelí sobre Gaza, sobre todo, aunque también hay algunos cientos de muertos en Cisjordania, pero en Gaza ya hay 15.000 palestinos y palestinas muertos por los bombardeos y por las operaciones militares, la mayoría de ellos mujeres y niños. Hay un descuido que sin ningún problema puede ser catalogado como crimen de guerra, digo, sobre el ataque a la población civil. Y además hay más de 100 muertos vinculados a Naciones Unidas, que es uno de los conflictos en los que más funcionarios o integrantes de Naciones Unidas han muerto en la historia. Hay ya a esta altura más de 60, 63, 65 periodistas asesinados por las fuerzas de defensa de Israel, lo cual también tiene que ver, entre otras tantas cosas, con su pretensión de bloquear la circulación de la información, que no se pueda garantizar una cobertura de lo que están, de las brutalidades, de los crímenes de guerra que se están cometiendo en Gaza. Además de, bueno, digo, es todo lo que ha sido el corte de agua, de energía durante semanas sobre la población gazatí, el ataque a los hospitales, el bombardeo a las caravanas de refugiados, digo, una cantidad de operativos que realmente no tienen ningún tipo de justificación en términos militares, más allá de la intención de avanzar con un proyecto de limpieza étnica. Claramente lo que está en curso en este momento es el intento de eliminar a toda la población palestina de esos territorios. Esto combinado con una cantidad de otras prácticas que son históricas, pero que en este contexto se han visto multiplicadas, como el arrasar con los sembradíos de olivos, destruir toda la infraestructura civil, tapar los pozos de agua, digo, todas las formas que se les puedan ocurrir de complicar la vida de la gente que está asentada en estos territorios hace miles de años, están siendo llevadas adelante, y además con una ausencia estruendosa de condena internacional, digo, de los organismos, de los grandes organismos multinacionales. Pero sí está sucediendo que está habiendo grandes movilizaciones, tal vez más que en otros momentos de ofensiva sionista sobre Palestina. Está habiendo unas grandes movilizaciones en distintos países del mundo que han sido masivas y que de alguna manera dan cuenta de que podría ser que esté empezando a quebrarse ese blindaje extremo que tiene cualquier tipo de crimen de guerra del sionismo sobre la población palestina. Para cualquier militante, para cualquier persona más o menos progresista, al menos de izquierda y demás, el compromiso, la defensa con la causa palestina es una cuestión de honor desde siempre, así como lo ha sido la lucha contra el apartheid, como lo ha sido el alinearse contra los distintos movimientos que han luchado y resistido las distintas opresiones coloniales. Hoy lo es la defensa y la difusión de lo que está pasando en Palestina. Por eso el motivo de esta charla. La idea que teníamos, estamos con Leticia Garcilia, que es docente, comunicadora social e integrante de esta cosa Pero que no me acuerdo cómo se llama. programa ecuménico de acompañamiento en Palestina Muy Israel. bien, bien. Es un programa que Eso, manda gente a Palestina, bien. básicamente. Ella ha estado en Palestina hace 2 años Tres, aproximadamente. cuatro, no. Bueno, 4 años ha estado recorriendo durante un tiempo tierra palestina. Gabriel López, que es historiador, docente, especializado en historia del Medio Oriente, integrante de la cátedra Edward Said, también, y Ariel Feldman, que es fotógrafo, filósofo y cineasta, y que ha escrito hace algunas semanas un artículo en la revista Jacobin sobre lo que estaba pasando en Gaza, que le ha valido una cantidad de amenazas y de críticas. Incluso amenazas con pérdida de su trabajo y más por adoptar una posición solidaria con Palestina, lo cual es un fenómeno muy importante, sobre todo en esta ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, vamos a arrancar con Leti, que va a contar un poco de su experiencia. Después la idea es que hablen más o menos 15 o 20 minutos cada uno y después abrir el debate con las preguntas, dudas y demás que puedan surgir. Bueno, si me extiendo, me cortan. Bueno, yo no voy a hablar de Gaza ni de lo que está pasando ahora. Pero un poco la idea de no hablar de ninguna de estas dos cosas primero, porque van a hablar ellos dos. Y después, para ampliar un poco y entender que el problema no es Hamás, que gobierna Gaza, y el problema no empezó el 7 de octubre. Entonces, esto viene desde hace 70 y pico de años o incluso más. Yo viví en Yanún, que es un pueblito muy chiquitito, ahora les voy a mostrar un mapa, durante 3 meses en el año 2019 y volví en 2020 y en 2022 y cada vez la situación era peor. Cada vez que volvía la situación era peor, sobre todo después de la pandemia. Bueno, esto es un mapa que todos reconocerán ahí, los tres continentes, Europa, Asia y África, pero como para que más o menos tengamos una idea de dónde queda este pequeño lugar en el mundo y ni siquiera se llegan a ver los nombres porque es muy chiquito. De hecho, a partir de hace unos años ya no aparece Palestina en Google Maps, aparece solo Israel. Antes sí aparecía, en determinado momento dejó de estar en el mapa de Google. Esto es un poco, no sé si alguna vez lo vieron este mapa, no sé si las personas que están acá conocen algo. Bueno, Es un poco gráficamente la pérdida de territorios o el robo, la colonización de territorios ocurrida en Palestina desde el año 1947. En el 46 vemos ahí que Palestina era toda una. En realidad, las islitas amarillas también son Palestina, pero eran judíos palestinos que vivían ahí. O sea, la tierra era toda una. En el 47 hay un plan de partición de la ONU. Después del Holocausto dicen, vamos a crear un Estado judío y lo vamos a poner acá, en este lugar del mundo. Entonces parten el territorio en dos, asignándole la mayor parte a la población judía que venía de Europa y una parte bastante menor a los palestinos y las palestinas que vivían ahí. Este plan no se acepta, entran en guerra en 1948 y después de la guerra los territorios palestinos quedan aún más reducidos, como vemos en este mapa. Después hay otra guerra en 1967 y quedan todavía más reducidos y ocupados esos territorios. La situación que tenemos hoy es la que vemos en el último mapa, que es básicamente. ¿Puedo señalar con esto? Ah, no se ve. Bueno, no importa. Estas islitas verdes son parte de lo que hoy es Cisjordania, que en realidad es lo que vemos en el tercer mapa, básicamente son como lo que serían las fronteras de Cisjordania. Hoy Palestina está dividida en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Gaza es esa franjita chiquitita que ven ahí al costado a la izquierda. Todo lo que estamos viendo en la tele pasa en ese pequeño territorio que es básicamente tres veces la ciudad de Buenos Aires en superficie, o sea que imagínense, todo eso está pasando ahí. Y Cisjordania es el otro territorio, que en el tercer mapa se ve con todo el contorno verde, pero en el último mapa se ve con islitas verdes porque ahí es donde vive la población palestina. Y todo lo amarillo, que es territorio palestino que está ocupado, está controlado por el Estado de Israel. De todas maneras, este mapa está desactualizado porque cada vez más el Estado de Israel controla cada vez más de estos territorios y son islas cada vez más pequeñas. Hoy salió Netanyahu a decir que ya estaban con una colonia en Gaza En Gaza Norte Norte, claro. Sí, y con proyecto de avanzar con más instalaciones también en Gaza. seguro. Bueno, en el pasado hubo colonias en Gaza, después las retiraron. Gaza hasta hoy, estos días estaba completamente bloqueada, nadie podía entrar ni salir de Gaza. Por eso la mayoría de las organizaciones que viajamos a Cisjordania o a Jerusalén Este, las organizaciones de derechos humanos, a Gaza solo pueden entrar de repente Médicos Sin Fronteras con algún tipo de autorización internacional, pero nadie más puede entrar ni salir. Ni los palestinos que viven ahí pueden salir, ni las personas de afuera pueden entrar. Con todo lo que eso implica en términos de vida cotidiana, en términos sanitarios, de salud, de abastecimiento y demás. Bueno, ahí lo que marco con la flecha es más o menos dónde queda el pueblito donde yo viví, que es Yanen. Se me ocurrió cambiar un poco lo que hago siempre, que es voy a mostrar algunas cosas lindas primero, porque también lo que suele pasar es que cuando hablamos de Palestina, nada, lo que vemos en la tele son territorios arrasados, bombas, gente muerta. Y también tiene sus cosas lindas y un poco lo que la gente pide cuando uno vaya es cuenten lo lindo que es nuestro país, todo las cosas alegres que tenemos, la vida que tenemos acá. O sea, hay una vida, hay una peluquería, hay supermercados, hay una vida como en cualquier parte del mundo. Entonces hay un poco también de derribar ese mito de que pensamos que llegamos a Palestina y vamos a encontrar un país en la total miseria o en la total devastación. Que igual esa es la situación de Gaza hoy, no lo vamos a negar, pero también hay un montón de otras cosas. Estas son algunas fotos de Jerusalén Este. Ay, se me fue. Ahí está. Estas son algunas fotos de Jerusalén Este, que es la parte palestina de Jerusalén. Jerusalén Oeste es la parte judío-israelí. Y ahí abajo puse un kiosquito muy característico en donde la mayoría íbamos a comprar ahí, que tiene la imagen del Che Guevara, un poco también para mostrar el nivel de conocimiento y de formación que tienen en general los palestinos. Es un kiosco de un chabón que puso un kiosco, pero saben quién es el Che Guevara, saben un montón de nuestra historia, preguntan sobre Menem, preguntan sobre un montón de cosas que uno no se imagina que. Sí, bueno, sí, perdón, me tengo que tocar la teta izquierda. Pero digo, saben, realmente saben y conocen un montón de cosas. Hasta la formación política que tienen los palestinos y las palestinas de que tienen 5 o 6 años es increíble. A la derecha vemos un mercadito en el medio de la ciudad vieja de Jerusalén, ahí con todos todas sus cosas típicas. Esta es un poco representación de la hospitalidad de los palestinos. Esto que vemos a la izquierda es como un desayuno, es como, bueno, hola, me voy a tomar un café a tu casa a la mañana y te esperan con esto. Y es posta, no es un mito. Y esto que vemos acá abajo a la izquierda es una yerba siria, porque en Siria es el segundo país del mundo en donde se toma mate. Hay toda una historia de por qué eso, pero no vamos a profundizar ahora, así que nada, una yerba siria con letras árabes. Esto es una foto de Hebrón. La idea era mostrar un poco, Hebrón es una de las ciudades más grandes de Cisjordania, la idea era mostrar un poco que hay un montón de cosas en esa ciudad, pero justo ahí había pasado una manifestación, una represión, así que van a ver un fuego por ahí, pero bueno, pues vamos a hablar de eso. Estas son tres, digamos, estereotipos de personas que nos podemos encontrar en Jerusalén. El de la derecha es un judío ortodoxo, en el medio tenemos una mujer musulmana y a la izquierda un soldado que va a comprar, no sé si un helado o qué, y que los ves, sobre todo en Tel Aviv, uno va por la calle y se encuentra con grupos de soldados armados que de repente agarran, dejan las escopetas ahí y se van a tomar una birra al bar o van al boliche y así como nosotras, las chicas, poníamos las mochilas en el medio de la rondita, ellos ponen las armas en el medio de la rondita y se ponen a bailar. Eso como para entender lo naturalizadas que están las armas y estas armas, no, claro. Un pequeño revólver. De hecho, sí, bueno, la primera vez que toqué una fue cuando uno me empujó porque se cayó y me estás empujando con un arma. Pero bueno. Bueno, nada, cosas lindas que tiene Palestina. Acá está la mezquita de Al-Aqsa en la parte de Jerusalén Este. Es el tercer lugar islámico más importante de la comunidad musulmana y es un lugar al que la mayoría de los palestinos no pueden acceder porque está en Jerusalén Este. Y lo de la derecha es el Mar Muerto, que es el único mar al que tienen acceso las personas que viven en Cisjordania, pero que en realidad tampoco tienen acceso porque está concesionado a un colono israelí que cobra una entrada carísima para turistas y que muchas veces los palestinos no pueden llegar a pagar. Dato de color, Israel es el país más caro del mundo, es más caro que Europa, entonces todos los precios de todo lo que es israelí es carísimo. Bueno, y ahora vamos a las cosas feas. Bueno, un poco de datos de contexto. Primero, eso lo puse ahí bien grande, en Cisjordania no gobierna jamás, porque lo que está circulando, digamos, en la prensa estos días, ¿no? Que todo esto que está pasando es culpa de Hamás, que es resultado de lo que hizo Hamás, y todo esto que vamos a ver y de todo lo que vamos a hablar pasa en Cisjordania, y en Cisjordania no gobierna Hamás. O sea que Hamás no estaría siendo la causa de todo esto. En Cisjordania gobierna Al-Fatah, que es otro partido político. Hamás es un partido político, hay que decirlo, que se presentó a elecciones y ganó las elecciones, y tiene un brazo armado. Tiene un brazo armado, porque no tienen ejército, tienen un brazo armado de ese partido político. Cisjordania se divide en tres áreas, no vamos a profundizar mucho, pero son áreas A, B y C, y el área C es lo que antes veíamos en amarillo, que rodeaba todo lo verde, eso es el 60% del territorio de Cisjordania, que está totalmente controlado por el Estado de Israel. Y ahí es donde el Estado de Israel manda a vivir a población civil israelí a empezar a hacer lo que se llaman colonias o asentamientos ilegales. Esas colonias empiezan por ahí con una carpa, después llevan una caravana, después empiezan a construir una casa, hasta que son realmente ciudades. Hay algunas que tienen hasta universidades, hospitales, o sea, gente que vive ahí, ciudades totalmente construidas dentro de territorios palestinos. Al principio el Estado de Israel no los reconoce, y después con el tiempo, no los reconoce, pero los protege con el ejército. Y después los empieza a reconocer. Hoy en día hay 700.000 colonos viviendo en tierras ocupadas palestinas de Cisjordania. Y todos los palestinos que viven en Cisjordania viven bajo un régimen militar. Mientras que los judíos israelíes que viven en el mismo territorio de Cisjordania, muchas veces a 2 kilómetros unos de otros, viven bajo cualquier cosa que le pase a un israelí o que un israelí haga es juzgado en un tribunal como cualquiera de los nuestros. Cualquier cosa que un palestino haga o no haga o se sospeche que haga, va a ir a ser juzgado por un tribunal militar. Entonces ya de por sí están regidos por legislaciones distintas. Tienen DNI distintos, tienen patentes distintas en los autos que les permiten acceder a distintos lugares, a distintos caminos. Y son muy características, quizás hayan escuchado hablar de las detenciones administrativas de personas y también de niños y de niñas, que son básicamente lo que conocemos acá como prisión preventiva, que es llevarse a alguien preso sin ningún tipo de causa, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de proceso, y probablemente tenerlo varios días en prisiones israelíes a las que su familia no pueden acceder, porque la mayoría están en territorio israelí, y muchas veces no saben dónde están esas personas, y muchas veces no acceden por varios días a una tutela legal o a tener un abogado. Otra cosa que está ocupada y que por ahí se ve menos, pero que es muy importante, es la economía y los recursos. Acá creo que, bueno, esto es un campo de refugiados. Estas son dos fotos de supermercados en Cisjordania. En realidad la de la izquierda es en Gaza y la derecha es en Cisjordania. No sé si se llega a ver, pero acá tenemos todos yogures con letras en árabe y a la derecha yogures con letras en hebreo. Los palestinos van a un supermercado y esto, lo más violento es que tienen que comprar muchas veces porque la economía está cerrada y las cosas que entran a Cisjordania y también a Gaza, las de Israel, muchas veces terminan comprando productos básicos israelíes, desde leche hasta lo que sea. Por eso cuando hablamos de boicot, muchas veces ellos dicen, nosotros acá no podemos hacer boicot, porque si hacemos boicot muchas veces nos quedamos sin leche, sin yogur, sin queso. Y el agregado de todo eso es que encima está en hebreo y que muchas veces no entienden lo que dice el producto. Así que bueno. Otra cosa de la economía ocupada es que Israel controla, como decía Toto antes, no solo en Gaza, sino en Cisjordania, todos los servicios y todos los recursos fiscales. Entonces, todo lo que es el agua, la electricidad que los palestinos pagan, lo recauda el Estado de Israel, después se lo da a la Autoridad Nacional Palestina, pero si se les canta, pueden cortar el agua o racionalizar el agua o la electricidad, o de repente empezar a no pagar los sueldos de los maestros de las escuelas palestinas. Que sí, en un conflicto como este, el que estamos viendo ahora, puede ser que los maestros estén 6 meses sin cobrar porque Israel no le da la plata que recauda para la Autoridad Nacional Palestina. Bueno, y finalmente hay 19 campos de refugiados dentro de ese territorio de Cisjordania, que son básicamente personas que durante la guerra de 1948 fueron desplazadas de sus ciudades o de sus pueblos. Muchas fueron desplazadas y se fueron al exterior. Hay una diáspora enorme de palestinos en el mundo que no pueden entrar a su tierra de origen, pero muchos se fueron a vivir a Cisjordania y a Gaza. Entonces viven todavía en campos de refugiados en ciudades palestinas, pero que sus ciudades de origen eran, no sé, Tel Aviv, Haifa u otras ciudades que hoy están en el Estado de Israel. Bien, ahora sí, Anuna. Bueno, esto es el territorio de Cisjordania. La parte celeste es lo que controla el Estado de Israel. Y la parte amarilla, igual este mapa es viejo, o sea, cada vez lo amarillo es más chiquito. La parte amarilla son las áreas A y B, que son lo que parcialmente o totalmente, dependiendo de la situación, controla la Autoridad Nacional Palestina. Controla siempre entre comillas porque cuando al ejército se le canta entra a Ramala, que es como la capital más importante y no debería entrar, pero entra igual. Voy a ir a esta acá. Bien, eso que ven ahí, ese puntito chiquitito, es Yanún, que es el pueblo donde yo viví. Es un pueblo muy rural que queda al norte de Cisjordania y que tiene la particularidad de que está rodeado, todo lo que ven en rojo son colonias o asentamientos israelíes ilegales. Entonces, Yanún es un punto naranja rodeado por tierra celeste y rodeado por asentamientos rojos. ¿Qué quiere decir? Que está arriba de una colina y todos los pueblos que los rodean, o ciudades, son asentamientos ilegales israelíes. ¿Qué significa esto? Viven judíos israelíes que fueron a vivir ahí por convicción ideológica o por cuestiones económicas, pero no importa, y que probablemente estén armados. Y que lo que hacen, básicamente, a diario, es atacar a los palestinos para que los palestinos tengan que irse. Yanún es un pueblo que en el año 2002 estuvo a punto de desaparecer por esta situación. Se vio rodeado, los colonos empezaron a atacar a la gente que vivía en Yanún. En Yanún viven más o menos entre 30 y 50 personas, dependiendo de la época, pero es un pueblo muy chiquito. Es esto, Yanún. Los colonos empezaron a entrar al pueblo, a atacar a las personas, a romperle partes de las casas, y toda la gente del pueblo se fue a un pueblo vecino. Hasta que llegó primero una organización israelí de derechos humanos que los acompañó para que volvieran, y a partir de ahí empezó a haber presencia internacional constante en Yanún para, de alguna manera, observar y mitigar esa violencia que estaba sucediendo. Y a partir de ahí la gente, bueno, empezó a volver y ya se quedó en el pueblo. Hasta el 2020, que fue hasta la pandemia, las organizaciones tuvieron presencia ahí, eso significa que siempre hay alguien internacional viviendo ahí, reportando lo que pasa, contando lo que pasa. No es que eso evitara toda violencia, pero al menos la gente podía vivir ahí y sabían que había un monitor internacional sacando fotos de lo que pasaba. Bueno, esto es un poco de la vida en Yanung, ovejas, cabras, quesos, leches. Bueno, esta es la casa donde yo vivía y desde arriba de esta terraza, esta era la vista. Más allá de que era una vista hermosa, lo que vemos acá en el fondo son, no sé si se ve de todos lados, pero como cuando termina la colina, hay como casitas, todos esos son asentamientos israelíes. O sea, está realmente muy cerca. Más a la izquierda había una torre de control, helicópteros pasando todo el tiempo por arriba del pueblo, y estas casas son cada vez más. Cuando fui en 2019 había menos. Esta foto la sacamos en 2020, en el 2022 no volví a este pueblo, pero hay cada vez más asentamientos. Son casas, eso, que primero eran carpas, después eran, ¿cómo se dicen las caravanas? Sí, casa eso, rodante. Casa rodante. Ahí está. Tipo casas rodantes y después empiezan a construir. Y hay cada vez más. Y así, en cualquier lugar desde la terraza donde se mirara, había cada vez más asentamientos. ¿Esto qué implicaba? Que de repente vos caminabas por la ruta esta que está acá abajo y te encontrabas con un pibe de 16 años armado que te decía, vos andate de acá porque esto es Israel. Básicamente. A nosotros, pero a los palestinos, sobre todo. Lo mismo cuando iban a pastorear las ovejas o cuando salían con el auto. Es como un hostigamiento constante en lo que es la vida cotidiana. Bueno, ahí se ve un poquitín más de cerca todas las casitas. Estos todavía no están reconocidos legalmente por el Estado de Israel, sin embargo los protege con el ejército. Si pasa algo acá entre palestinos e israelíes, el ejército viene a defender a los israelíes. Más allá de que el propio Estado dice esto es ilegal. Bueno, acá un poco los accesos y la restricción de movimiento. ¿Cuánto tiempo voy? Vamos a tratar de acortarlo. Este, digamos, tramito chiquito que vemos arriba a la izquierda en rojo son los 44 kilómetros que hay que hacer desde Jerusalén hasta Yanung. Esos 44 kilómetros, un israelí los hace en 40 minutos y un palestino los hace en 4 horas. Y en el medio se va a encontrar con un montón de cosas, con checkpoints, o sea, puestos de control, que no solo los demoran, sino que muchas veces no los dejan pasar. Bueno, acá tenemos los dos tipos de patentes. Los israelíes tienen patentes amarillas que los habilitan a ir por rutas o caminos por los que los palestinos no pueden pasar. Entonces, de repente, yo tengo un punto palestino acá y otro punto palestino acá, y el israelí puede hacer este camino. Pero el palestino probablemente, como acá está lleno de ciudades o de colonias israelíes, tiene que hacer todo un camino que es así. Entonces tarda 4 horas para llegar de un punto a otro y ese es un camino diario que tiene que hacer. Lo que ven en el medio son dos paradas de colectivos, una israelí y una palestina, en donde obviamente los palestinos no se pueden subir al colectivo israelí, que va más rápido y va por los mejores caminos. Torres de control en todos los caminos y lo que se suele llamar en inglés flying checkpoints, que son como puestos de control voladores, que más allá de los checkpoints que nosotros conocemos, que están, digamos, para atravesar el muro, son, nada, al soldado se le cantó pararse en el medio de la ruta y parar a todos los autos, pedir documentos, y hace eso, y te demoró media hora más, una hora más. Bueno, acá algunas fotos, estas fotos son de Belén, no son del lugar donde yo viví, pero la ciudad de Belén es de donde uno puede ver el muro, porque el muro está como adentro de Palestina, se ve desde la ciudad de Belén. Y un poco los palestinos los fueron transformando en arte, ¿no? Ahí arriba vemos Mauricio Macri, la puta que te parió. Yo fui en 2019, todavía gobernaba Macri. Lo vemos a Messi pateando una bandera de Israel. Bueno, y vemos otras cosas. Ahí a Geta Mimi, que la liberaron hace unas horas. Y sí. Y Bernie Sanders, que igual dijo algunas cosas que no quiero recordar. Bueno, esta es una foto de un checkpoint. Hoy los checkpoints, este es el 300 o el Calandia. Bien, gracias. Este hoy está, ese es mi compañero que viajó conmigo una de las veces. El checkpoint de Calandia es el que pasa de Jerusalén a Cisjordania y el 300 es el de Belén a Cisjordania. Son las dos ciudades como más grandes, los dos pasos más grandes. Hoy el 300 está cerrado desde hace más de un mes. O sea, la gente que vive en Belén y trabaja en Jerusalén no puede ir a trabajar. Punto. Bueno, lo mismo, las patentes. Este es un cartelito bastante gracioso, irónico, que cuando se entra, si ven ahí que dice área A, cuando se entra un área A, es un cartel que, de advertencia a los israelíes que dice, ustedes tienen prohibido entrar acá porque el área A es solo de palestinos y es peligroso para ustedes. Se lo dicen los tres idiomas, por si a alguien le queda alguna duda que es peligroso entrar ahí. Esto está todo el tiempo. Sin embargo, cuando tienen que arreglar el auto, como es más barato arreglar el auto en negocios palestinos, sí cruzan. Claro. Es verdad. Y también comen falafel. Cierro con esto. Esto es un poco representación de acosos diarios que viven los palestinos en cada uno de los pueblos. A la izquierda arriba vemos árboles de olivo cortados. Después vemos unas rejas que tuvo que poner una escuela porque enfrente había una colonia y entraban todo el tiempo. A la derecha arriba vemos un auto con las gomas pinchadas y no sé si se ve, pero hay una estrella de David. Es un típico ataque que hacen los colonos en los pueblos. Atacan un auto, una mezquita, le rompen los vidrios y dejan una estrella de David ahí como símbolo. Abajo tenemos un bloqueo de rutas, una escuela container, porque a la comunidad le habían demolido la escuela de cemento o de material. Entonces terminaron poniendo escuelas containers. Y a la derecha son soldados que escoltan a los niños palestinos a las escuelas, y esa es básicamente la mayor parte del trabajo que hacen muchos internacionales, que es acompañar a los niños a la escuela, porque están escoltados por esos soldados con esas armas como las que vimos antes, porque esta ruta, por ejemplo, que es la ruta 60, es una ruta compartida, entonces tienen miedo de que los niños palestinos de 5 o 6 años le tiren piedras a algún auto israelí, entonces mandan a 5 o 6 soldados por día si está todo tranquilo. Y si es un momento bastante álgido, por ahí te mandan entre 11 y 20 soldados a custodiar la puerta de la escuela y acompañar a los niños a la escuela. Bueno, estas son básicamente manifestaciones y represión. Las represiones en los pueblos no son las represiones que conocemos nosotros. Todo esto son gases lacrimógenos y a los 2 minutos están tirando balas de plomo. O sea, en 5 minutos una represión se vuelve una represión mortal. En una manifestación pacífica de las de los viernes. Y después, arriba a la izquierda vemos una casa demolida, porque una de las cosas que hacen para hostigar a la gente es demoler las casas. Y arriba a la derecha vemos una cueva, que fuimos a visitar una familia que vivía en una cueva porque le habían demolido la casa también varias veces. Entonces se fueron a vivir a una cueva. Bueno, ya cierro. No, este es Hebrón. Este es Hebrón, pero en Jerusalén pasa algo parecido. En los centros de las ciudades viejas, de las urbes más grandes, en las partes palestinas donde hay colonos israelíes, muchas veces pasa que estas banderas de Israel son departamentos o casas tomados por colonos israelíes. Abajo viven los palestinos y tuvieron que poner esta especie de redes porque les tiran la basura, básicamente, encima. O sea, sus desechos se los tiran a los palestinos. No, y acá voy a cerrar. Acá un poco de organizaciones para traer un poco de esperanza. Gente plantando lo que había sido quemado, mujeres organizándose y gente comiendo falafel. Así que bueno, nada, hasta acá llego y después cualquier cosa preguntamos. ¿Prendemos la luz, José? Bueno, ahí va. Pasaron 40 días y pasó de todo, digamos, ¿no? Y a la vez es muy difícil tomar tan solo el 7 de octubre como referencia, y un poco la mirada de la historia es a dónde volver para poder explicar la situación, ¿no? O sea, si tenemos que volver a 2006, cuando empezó la primera de las 5 guerras que llevaron desde 2006 hasta esta parte, o tenemos que ir al origen de Gaza, ¿sí? que es la guerra del 67, o en realidad, ¿de dónde vienen los 2 millones de refugiados a Gaza, que son de la guerra del 48? Pero en realidad, en el 48, ¿qué se fundó el Estado de Israel? ¿Cuál es su origen? Entonces, ¿cuál es el sionismo? Bueno, el sionismo es una discusión que seguramente tendremos con Ari, que es, bueno, la situación de Europa es inabarcable. Bueno, hagamos un poquito más corto y vayamos a las polémicas, porque un poco entre compañeros, compañeras, compañeres, parece interesante meternos un poco en la discusión más profunda, cuestionándonos, o por lo menos yo cuestionándome, ya ahora que no tengo una responsabilidad, no pertenezco a una orga, digamos, y sí, no, puedo desplumarme acá y decir, bueno, mira, tengo hasta mis dudas, digamos, sobre algunas cosas que puedo llegar a afirmar. Bueno, en primer lugar, un poco lo decía Toto y Leticia antes, estamos en uno de los peores lugares, escenarios mundiales para discutir esta situación, que es Argentina, ¿sí? 2023, que no empezó de ahora, sino hace una década y media, con distintos hechos importantes que van derechizando no solo a la sociedad, sino sobre todo a la comunidad judía. Y en Argentina, que es la tercera más importante a nivel mundial, que es con un peso específico en los medios, en el poder económico, en la sociedad, que a la vez, obviamente, viniendo de los 2 atentados, viniendo también del caso Nisman, viniendo de Milei haciendo el cierre de campaña con la bandera de Israel. O sea, uno prende, no hace falta prender la nación más y ver a Feynman con la estrella de David en el pecho, se van. C5N o Massa defendiendo, o sea, estamos plagados, ¿no?, de un relato uniforme, unívoco, de desinformación o de construcción de un sentido, una realidad a favor del Estado de Israel y el sionismo, que no se da en otra parte del mundo, o sea, inclusive en Europa. Bueno, Sánchez ahora fue, dio la cara, digamos, no es que Sánchez, un socialista, bueno, no. Pero, por favor, me saco el sombrero, ¿no? Siendo un tipo ni progre, o progre, alguna cosa. Entonces, el contexto es muy difícil. E inclusive entre nosotros, porque siempre para empezar a hablar, y hasta yo, hay una compañera, una estudiante mía de este año, hasta me vi obligado, y hoy me lo replanteo, para empezar a hablar tengo que pedir perdón. O sea, tengo que decir, bueno, procesión de fe. Todos los seres humanos valemos lo mismo. Sí, yo lo afirmo acá ahora. Pero la historia se hizo con violencia. La historia se hizo con asesinatos. ¿Y quién dice quién es un asesino? ¿Quién es un patriota? Lo dice quien controla el relato de la historia. O sea, si los madrileños, ¿no?, que atacaron a navajas a los soldados napoleónicos, ahora que vemos Napoleón y lo bajaron de los caballos, además eran terroristas, ¿sí? Estaban en contra de la idea de la Ilustración, estaban en contra de las tropas que venían a dar justamente una república, ¿sí? Y decían ¡vivan las cadenas! O sea, eran anti-ilustrados. O sea, bueno, ustedes los podemos comparar con los terroristas de Hamas. O sea, ¿son terroristas Hamas? ¿O es que están del lado contrario del relato predominante? Son víctimas del relato predominante, ¿no? O sea, me parece que lo que hay que abrir es un poco el juego a discutir sobre los términos también del debate y discutir sobre la construcción estamos discutiendo en el campo del enemigo. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos en ese lado. Eso lo digo, ¿no? Para empezar, tenemos que justificar diciendo el ataque del 7 de octubre estuvo mal. Yo creo que sí estuvo mal, pero no por las razones que dice el mundo, sino porque yo siendo un militante de Hamas, en ese momento, no sé si estaría dispuesto a pagar, ¿sí?, 6.000 niños muertos, toda Gaza destruida, sin una guerra que se abre sin saber hacia dónde va, con la única garantía de tener, ¿sí?, 200 prisioneros como escudo, que ya se sabe que eso no lo va a hacer el Estado de Israel. O sea, para mí, o sea, hubo logros, hubo costos, que se consiguieron el 7 de noviembre desde la lógica palestina, que es lo que tenemos que tratar de explicar, ir más allá del posicionamiento de estuvo bien, estuvo mal, tratar de comprender desde la mirada palestina, de la mirada en esa región, y la mirada del Estado de Israel, para poder saber un poco qué es lo que está en juego. Entonces, decía, tenían opción, digamos, lo que hicieron Hamas, y no solo Hamas, ¿no? Porque se le carga Hamas, después te quiero hablar un cachito que es Hamas, el 7 de octubre, fueron todas las organizaciones de resistencia palestina que están en el territorio de Gaza. Todas en conjunto fueron una, y eso es una novedad. No porque haya sido la primera acción en conjunto que hacen, pero el nivel, el efecto, por algo rompieron el status quo que existía. Digamos. El 7 de octubre se rompió el silenciamiento de 15 años sobre la situación de los palestinos en Gaza. La gente empezó a hablar, hubo movilizaciones. Se rompió, ¿sí? Uno de los objetivos era que Arabia Saudita no firme, como lo hizo Marruecos, como lo hizo Emiratos Árabes, como lo hicieron otros países árabes, el restablecimiento de relaciones diplomáticas, lo que había alentado Trump desde una parte, que quería seguir Biden, que eran los acuerdos de Abraham. Arabia Saudita lo iba a firmar y ya era un cambio de peso político en la región, y lo iba a firmar como compensación al gobierno de Biden por el acuerdo que había hecho de reconciliación con Irán, alentado por China, ¿no? O sea, estamos en un cambio, esto se da a Gaza, se da en un marco de un efecto global geopolítico internacional, del cual no podemos tampoco dejar de dar cuenta, ¿no? O sea, se mete en una jugada. Pero, volviendo al tema de origen, todos se escandalizan y todos nos escandalizamos, nos sorprendemos también del nivel de el ataque que llevó adelante las organizaciones palestinas en las inmediaciones de Gaza. Tampoco es que penetraron, ¿sí?, 200 kilómetros, no hubo ese alcance. Fue un ataque artesanal, en cierta forma, pero el nivel de logro, digamos, por ese nivel de artesanía fue mayúsculo. Artesanía que también implicó, ¿sí?, cientos de misiles, que tampoco son misiles, son cohetes, ¿sí? Claro. Misiles son otras cosas, que saturaron lo que es justamente la cortina de hierro que tiene Israel, la cúpula de hierro que se llama, y a la vez abrieron la posibilidad de que esa saturación pueda llegar a montarse sobre hélices para poder avanzar. Está en discusión también un nivel de masacre que se denuncia. Lo que ya es cierto que hay un nivel de desinformación intencionada, por ejemplo, no hubo bebés decapitados, eso es una mentira. Salió en CNN lo tuvo que entonces hay todo un juego, obviamente, de desinformación. También esto tiene que ver con que Twitter ahora X, te paga por likes, entonces cuanto más desinformación. O sea, hay toda una cuestión de no chequear las cosas importantes. Pero, repito, el objetivo era obtener prisioneros, ¿sí? Y fue una acción armada. Ahora bien, se le critica a Hamas y las organizaciones palestinas, bueno, no tienen otra opción más pacífica. Bueno, un año antes fue la gran marcha de retorno, ¿sí? Que fue una convocatoria de la sociedad civil y también de las organizaciones palestinas que marcharon durante 2 meses a la valla de seguridad de Israel. El costo humano de esa marcha fue de un soldado levemente herido israelí versus, ¿sí?, 150 muertos palestinos, 10.000 heridos, 1.800 entre ellos niños, 420 mujeres, 115 médicos heridos, 115 periodistas heridos. La mayoría de las heridas se daban no casualmente dirigidas hacia los miembros superiores, a los miembros inferiores y a los ojos. Cosa que luego se repitió y también tiene que ver con la importancia que tiene Israel para América Latina, tanto en también las represiones que se hicieron en Chile, ¿no? Que se disparaba específicamente para lograr la ceguera, ¿no? O sea, los palestinos vienen llevando adelante distintos tipos de resistencia y acciones, ¿sí? Ahora bien, esto no se explica ante el fracaso y el silenciamiento internacional y ante la constante genocidio gota a gota que lleva adelante Israel sobre Gaza. Así como Leticia explicaba que en Cisjordania se está llevando un régimen de apartheid, limpieza étnica, ¿no? En Gaza se hace directamente un genocidio. ¿Pero por qué? ¿Por qué en uno una cosa y por qué en otro otra? Porque es lo que puede hacer el Estado de Israel. No es porque si el Estado de Israel pudiera llevar adelante la expulsión directa de todos los palestinos, lo haría ahora, ¿ya? Porque ese es su proyecto histórico. El proyecto histórico de Israel es la construcción de una tierra exclusivamente para, ¿sí?, identidades judías. Después discutamos qué es el judaísmo, ¿no? Pero una identidad de un pueblo judío, ¿sí? La construcción de un de una cúpula de hierro, de un estado pretoriano, un estado espartano, exclusivamente judío en la región, y a la vez que se sienta la avanzada de Occidente sobre la barbarie del mundo árabe. Ese es el objetivo. No lo hace en Cisjordania porque hoy estamos mirando al mundo, lo mira, digamos. Hoy tiene el aval, digamos. Lo hace más lento, la capacidad es menor. Bueno, yendo a algunas cuestiones más. La cuestión de los prisioneros, los rehenes. ¿Son rehenes o son prisioneros, digamos, ¿no? Porque la cuestión de tomar prisioneros es algo típico de, de las guerras, digamos, ¿no? Tomar prisioneros para el intercambio. Y no es que esto es nuevo para Hamas, lo había hecho en el 2006 con el famoso preso Cabo Gilad, que lo liberó 10 años después. O sea, siempre hubo un intercambio, siempre hubo, y a la vez ese intercambio a través de un mediador que es Egipto o Qatar, siempre implica un reconocimiento de Hamas. No es que Israel no reconoce a Hamas, siempre lo reconoció, y no solo lo reconoció, sino que está detrás del origen de Hamas, del financiamiento de Hamas. Obviamente Hamas es una organización preexistente al Estado mismo de Israel, se fundó junto con los hermanos musulmanes en 1901, tiene una base islámica, obviamente, tiene una base fundamentalista, yo no diría fundamentalista, porque hay muchos tipos no es ISIS, claramente, tampoco es Arabia Saudita, que son muchos más retrógrados, pero es centralmente una organización propiamente palestina, social, religiosa, pero que cubre unas necesidades sustanciales del pueblo palestino que no las cubre otro lugar porque no hay Estado en Palestina. Su vuelco a la política se da en el 87 con la primera intifada, pero en realidad su origen es alentado también por el Estado de Israel para rivalizar con al-Fatah, que es la organización secular nacionalista árabe, etc. Hoy Hamas es una de las otras resistencias. O sea, ¿por qué crece Hamas? Porque al-Fatah es cómplice del Estado de Israel, ¿sí? Es más, uno de los proyectos que anda en danza de hacer con Gaza es, bueno, si trasladar a la autoridad palestina y que gobierne Gaza, pero no tiene ninguna legitimidad, digamos, sobre lo, o sea, crece Hamas porque Israel no permite un interlocutor válido para llegar a una solución a través de la diplomacia internacional, que fue la apuesta de al-Fatah. Con esa apuesta perdida, crece el radicalismo, ¿sí? Y ese radicalismo tiene una base de sustentación social porque es la falta de perspectiva. Ante la falta de perspectiva se justifica acciones como la está llevando Gaza, inclusive el nivel de sacrificio que le pide a la sociedad. No quiero decir que todos los gazatíes están de acuerdo con Hamas, eso no lo podemos saber inclusive, pero sí que hay un nivel de sacrificio porque también dice, bueno, ¿qué más? Digamos, ¿no? Y ese no es algo que lo lleva Hamas, sino la falta de solución del Estado de Israel y también de los propios países árabes que colaboran con la transformar a Hamas en una prisión, especialmente Egipto. Una cuestión más sobre la discusión. Antisemitismo, ¿no? O estamos, habían arrancado por ahí. El tema del antisemitismo, yo no creo que haya antisemitismo. Obviamente que siempre hay odiadores de los judíos, hay judofobia, pero no hay antisemitismo. Semita, ¿no? Más allá de etimología, es una lengua, además. Hoy el antisemitismo que existe, especialmente en Estados Unidos, pero también es, sobre todo en Europa, es islamofobia. ¿Sí? Porque ¿qué era el antisemitismo en Europa, sobre todo en Alemania, en el siglo XIX, siglo XX? La no participación, ¿no?, de aquellos de identidad judía en instituciones estatales o de poder, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué musulmán, musulmana conocemos en Europa que cumpla ese lugar? O sea, se ha transformado el antisemitismo. Y hoy Israel, desde el 67, no, desde el 67 es funcional al capital internacional y a la vez, sobre todo, a la hegemonía estadounidense. Hay una sinergia ahí que es imprescindible. Yo creo que el antisemitismo se usa como silenciamiento. Y estamos en una cuestión muy importante hoy, con esto cierro. Ya llevamos 5 meses de un compañero que tal vez hizo una expresión fallida en las en redes sociales, pero por solamente de tener una polémica en Facebook, hace 5 meses que está en preso sin ningún tipo de preso en una prisión de máxima seguridad. Sin con posibilidad, postergándole las audiencias, etcétera. Cristian Díaz, hoy Vanina Biasi, diputada, está perseguida, digamos, ¿no? Un juez fiscal inició el caso de Ari, y así constantemente, bueno, Roger Water, ¿no? O sea, el contexto los conocemos todos, ¿no? el contexto es el de lograr el silenciamiento, pero se viene una más fea, me parece. La ley antiterrorista quiere ser usada, entonces me parece que justamente con más legitimidad es explicar, denunciar, poner en contexto y alcance también y el uso de las palabras. Nada, después si hay una ronda más, seguimos yendo. Bueno, Gaby, había un par de debates que para mí son interesantes. Me parece que Gaby introduce un par de debates que para mí son fundamentales y medio son también el origen del artículo que yo escribí para la Jacobin. Y voy a disentir, voy a dejar para traer al debate, digamos, ¿no? Que me parece que uno hace política en las condiciones que uno, no condiciones que uno elige, ¿no? Y para mí hay que entender que hay dos tareas que tenemos, aquellos que defendemos la causa palestina, que es, por un lado, poder informar y dar capacidades de discusión, digamos, en espacios públicos, para la micromilitancia, las discusiones que tengamos. Pero tenemos que hacer una disputa hegemónica, digamos, ¿no? Yo decía acá a Pedro cuando llegó el flyer, está buenísimo, todos estamos de acuerdo con el flyer, pero no discutimos con nadie, digamos así, ¿no? Entonces, para mí, estamos de acuerdo 100% de las cosas que estamos conversando, pero es cómo hacemos para plantar. Efectivamente, la situación argentina es bastante particular, el vínculo con el Estado de Israel de la comunidad judía tiene ciertas particularidades que Gaby, digamos, señaló, digamos, desde los atentados que generaron un vínculo particular de la comunidad judía con el Estado de Israel, que efectivamente no fueron actos antisemitas, sino que estaban embarcados precisamente en el contexto de disputas globales, vamos a entrar, digamos, en las teorías en torno a los atentados. La crisis del 2001 hizo que gran parte de la comunidad judía que sufrió la crisis migrase. Entonces, toda persona de la comunidad judía tiene algún familiar, digamos, en el Estado de Israel. Entonces, los lazos entre la comunidad judía y el Estado de Israel, la comunidad judía argentina, es más estrecha, digamos, que lo que ya es estrecha para el judaísmo en la diáspora en general. Un poco para mí hay que hacer una distinción para poder entablar una discusión, que no es una discusión con la comunidad judía, no es que la comunidad judía debería tener una prerrogativa sobre otras comunidades, sino que la comunidad judía es tomada la identidad judía para precisamente nazificar Hay un problema básico, digamos, ¿no? Si los que defendemos la causa palestina somos, si somos judíos, somos Judenrat, digamos, colaboradores de los nazis, eso básicamente hace que los palestinos son los nazis de la cuestión, y antisemitas a aquellos que defienden la causa palestina y no son judíos, digamos, estructura un pase bastante complejo. El principal es que a los nazis son de vaya nos iremos a buscar, es decir, si catalogamos a los palestinos como nazis, hay un proceso por el cual se logra que Israel, aunque sea simbólicamente, podemos nosotros no creerlo, pero es efectivo internacionalmente, se victimiza simbólicamente, los palestinos pasan a ser nazis y por lo tanto se les puede hacer cualquier barbaridad y los niños palestinos son nazis, hijos de nazis, no tienen recuperación posible y por eso no es tan terrible matarlos y no son iguales las muertes de los niños palestinos que los niños israelíes, etcétera, etcétera, etcétera. Permite la persecución de aquellos que hablamos en contra de la política del Estado de Israel. Entonces, para mí es fundamental, nosotros podemos discutir la política de Hamas el 7 de octubre, yo digamos, soy un convencido que efectivamente lo que sucedió es el resultado de que, como dijiste Gaby, la causa palestina viene estando borrada de la escena internacional y de las discusiones adentro del conflicto. No se discute más la cuestión palestina, como se denomina dentro de Israel, en los últimos 10 años, desde que Israel logró vivir en un tupper, gracias a digamos, los avances tecnológicos y arquitectónicos, el muro y el domo de hierro, que hace que las posibilidades de defensa, de ataques más convencionales de los grupos de resistencia palestina sean totalmente inocuos. Básicamente, no, la causa palestina salió de la escena. Lo que hay en Israel es una dialéctica muy compleja de seguridad y sensibilidad. Cuando hay una sensación de seguridad, la cuestión palestina desaparece. Entonces, efectivamente hay algo en la acción que tuvo una efectividad. Pero bueno, yo creo que por varias razones podemos discutirlas. Tiene un poco de pan para hoy y hambre para mañana, digamos, porque hay una altura moral de la causa palestina que cuando hay asesinatos de civiles, niños, mujeres, digamos, en una fiesta, bueno, justifica y en la nazificación se utiliza la figura del pogrom, digamos, de la matanza de civiles en Europa del Este, y empieza a darse, digamos, posibilidades a una batalla simbólica que tiene además una larga historia. No es de ahora, la nazificación de los palestinos es anterior de la creación del Estado de Israel, ya los líderes del sionismo en los años 30 empiezan a utilizar esta figura para justificar precisamente algo que empieza antes de la... Si bien el éxodo, la Nakba, se produce con lo que los israelíes llaman la Guerra de Independencia, ya antes, desde la partición la propuesta de partición del año 47 empieza a estar desplegada el proceso de transferencia de la población palestina. Un sistema muy parecido al de ahora, Ben Gurión lo dice en el año 39, creo, que bueno, la técnica que vamos a utilizar es que cuando nos ataquen los árabes, que efectivamente atacaban porque estaban protegiendo sus tierras de una colonización extranjera, bueno, nosotros vamos a aprovechar para destruir sus tierras y ocuparlas y no permitir el regreso de ellos. Bueno, es un mecanismo muy parecido y el ataque de Hamas posibilitó lo que estamos viendo, que es la colonización de Gaza. El plan original, como se sabe, era el desplazamiento de toda la población gazatí al desierto del Sinaí, en el norte de Egipto, por cuestiones internacionales, protecciones, no, ese objetivo en lo inmediato no se pudo lograr. Efectivamente, el sionismo progresista, muy entre comillas, cree que Israel tiene que existir del río Jordán al Mediterráneo, digamos, todo lo que es la Palestina del mandato británico. Y hay un sionismo revisionista que se llamó, que quiere ahora también Transjordania, digamos, ¿no? Entonces, para mí, la discusión en torno a hacer una distinción entre lo que es el judaísmo, lo que es el sionismo y lo que yo vengo a llamar que es el israelismo es una distinción que es necesaria para poder entablar estas discusiones. Y poder entender lo que le pasó a la comunidad judía y cómo, no por tener un consentimiento especial con la comunidad judía, sino para entender cómo desarmar estos discursos que efectivamente son efectivos y funcionan. Desde la Europa falsamente culposa del exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, a las derechas a lo largo del continente americano, europeo y más allá. Entonces, digamos, definir el judaísmo no tiene mucho sentido, no sabría hacerlo tampoco. Yo creo que el judaísmo es una identidad y por lo tanto uno se da la identidad según las coordenadas que crea necesarias, pues una cuestión religiosa, una cuestión cultural, y cultural en sentido muy muy amplio, pero sin duda, digamos, es una realidad que tiene más de 200 años, que es la breve existencia del sionismo. El sionismo tenía tendencias internas, había sionismo muy pequeño, digamos que había un sionismo con un plan plurinacional. La cuestión judía es una cuestión real, digamos. Después del holocausto, los judíos precisaban algún lugar donde sobrevivir los aquellos que habían sobrevivido, y hay que entender que para muchos judíos hay una incomprensión en torno a, incluso el progresismo, y es un argumento, que el sionismo nace como un movimiento revolucionario, político, laico, y socialista en muchos casos, de liberación del pueblo judío. Entonces, lo que pasa que fue muy efectivo la tergiversación del relato, por el cual se construyó una épica en torno a la constitución del Estado de Israel en territorio palestino, y se niega absolutamente dentro y fuera de Israel lo que fue básicamente la tragedia palestina que implicó ese proceso de colonización. No fue un proceso de colonización típico porque no había una metrópolis, pero fue de hecho un proceso de colonización de una nación bastante más organizada políticamente y con recursos económicos más suntuosos y con muchos lazos diplomáticos con metrópolis coloniales que llevaron a la creación de Israel. Ahora, es importante para mí hacer la distinción dentro de los sionismos porque uno puede entonces distinguir entre el israelismo, si se quiere, que es el sionismo verdaderamente existente. Yo estoy a favor de hablar de antisionismo porque el sionismo verdaderamente existente es un sionismo exclusivista que cree que para que los judíos vivan en paz tienen que tener una mayoría etnográfica en un territorio determinado. Pero no todo el sionismo pensaba eso. Digamos. Entonces, para mí tácticamente es inteligente poder reivindicar un sionismo plurinacional. Que de hecho, en una realidad muy minúscula existe dentro de Israel. Gente que cree que lo que tiene que haber es un Estado plurinacional, porque una cosa que hay que desarmar, y es una discusión que hay que darse, es, bueno, la solución a la causa palestina tampoco es que ahora haya un éxodo de israelíes de Tel Aviv, digamos, ¿no? Eso sería la tragedia de otro pueblo. Lo que tiene que haber es una reparación, un reconocimiento, porque lo que estamos viviendo es un negacionismo puro y duro, digamos. Los israelíes se critican el negacionismo del holocausto y lo que hay es el negacionismo de la tragedia palestina perpetrada por el Estado de Israel, por el sionismo. Y entonces esa distinción entre sionismo e israelismo, para poder encontrar la idea de un proyecto plurinacional, para mí es necesario también para entrar de vuelta a esta discusión. Digo esto, abrimos el debate y después en todo caso sí. Bien. ¿Cómo es que llega a tener el poder militar y político que tiene? Podría ser Ismael. ¿Cómo se produce esto? Claro, claro, como que de repente pasaron 50 años una potencia militar. Hacemos como una acumular varias preguntas y después también si quieren dirigirle a alguno de los panelistas puntualmente lo pueden decir, pero sumemos varias y hacemos un par de preguntas. Y de hecho tengo un par de preguntas para cada uno, cada una. Estar muy breve, pero un poco para desarrollar sobre lo que decías sobre los sionismos y el sionismo realmente existente. Tenía una pregunta ¿existió un sionismo cultural que no quería que haya un Estado de Israel, pero como una especie de hogar cultural de judío en Israel, después también un sionismo marxista, un antisionismo marxista también? Y un poco la pregunta es si puede desarrollar sobre por qué no prosperaron y vos decís que están ahí un poco en minúscula y qué impacto tienen y si tuvieron, no sé, alguna relevancia en las fracturas los conflictos que afectó el gobierno de Netanyahu, todas las fracturas dentro de la sociedad israelí respecto a su propuesta de reforma judicial. Y me lleva a la segunda pregunta, tal vez para vos, sobre justamente estas fracturas en la sociedad de Israel. Y es un poco para todos igual, ¿no? Pero ¿en qué medida Netanyahu puede sobrevivir políticamente a esto? Porque claramente la sociedad de Israel se puso detrás de lo que pasa en Gaza, de alguna forma, de lo que parece. Pero antes de esto había revuelta social bastante fuerte y también un poco la pregunta de la relevancia de la izquierda adentro de estas fracturas. Y después, tenía varias preguntas, pero solo una. Me preguntaba en qué lo mencionaste, ¿no? Que es muy caro el Estado de Israel, vivir ahí, el alojamiento y todo esto. Y mencionaste que había preguntas ideológicas para fundar una colonia en Cisjordania, ¿no? Pero con ella mencionaste un poco, quería saber si podías desarrollar eso. No sé si es una hipótesis, ¿no? De en qué medida permite aliviar presiones sociales dentro del Estado de Israel, permite que la gente vaya a tomar la ciudad de otras personas. Pero no sé, el nivel de socioeconómico de los colonos. Si es un rico pobre entre ellos. Sí, sí. Cerremos y hacemos después otra rondita. Sí. Bueno, gracias. Estuvo buenísimo todo. Gracias, Leticia. Me encantó lo que nos contaste. Yo tenía dos preguntas. Una, la primera la hice en el grupo de WhatsApp, por una vergüenza hacerla, porque me nota mi ignorancia absoluta sobre el tema. Pero voy a hacer otra que también me nota absoluta. No, igual a Cela, no hice nada. No, ya me la contestaron. Así que ahora la segunda, el rango de ignorancia. ¿Qué consiste? Es muy básico, perdón. ¿Qué consiste la identidad palestina? O sea, ¿es una identidad, es una identidad religiosa, es una identidad nacional, es una identidad de qué tipo? ¿O incluye esas cosas? Esa es una pregunta. La otra es, si podría profundizar, capaz Gaby, un poco más en la relación entre Hamas y la religión, pero no sé si tanto en eso, sino cómo piensan ustedes ese cruce. Nosotros somos como muy ateos, muy ateas, y nos cuesta imaginar una actividad política revolucionaria, está bien, existió la teoría de la liberación, etcétera, pero nos cuesta imaginar una actividad revolucionaria de liberación, muy impregnada, donde la religión sea una bandera. Sí que puede haber, obviamente, con los creyentes, etcétera, pero bueno, ¿cómo ven ustedes esa? Me parece como muy, me resulta muy lejano y me parece que muchas veces juzgo mal el vínculo con la religión, no sé, esa pregunta. Y la tercera era, está vinculada con la pregunta de Adrián, ¿cómo se les pasó esto? ¿Cómo les pasó esto? A esa potencia militar, a esa inteligencia. Entendí lo de los cohetes, existieron, qué sé yo, pero medio que no me la creo, nos da muchas esperanzas, ¿no? En mi punto de vista. No porque nos guste la idea de matar civiles, sino que parece que se pudiera artesanalmente vencer o, bueno, vulnerar un aparato así. Puedo hacer las mías porque están como relacionadas, entonces. No, quería un poco con, tomando esto que dice Ceci al final, yo entiendo que los colonos, o sea, que tienen esa, ese rol de ir y entrar en territorio que en realidad son palestinos, tienen una, o sea, todos están, muchos están armados, tienen una formación militar además. O sea, hay una lógica del Estado de Israel, no solo de proteger con el ejército de los colonos, sino que de los colonos mismos estén armados, estén preparados para pelear. Entonces digo, ahí también hay una, ahí me genera un poco esta contradicción de hablar de los civiles, pero a la vez son colonos que están armados, que tienen formación militar, que atacan, que entonces eso por un lado me parece que sería interesante como profundizar un poco más, qué lógica de formación y de acción organizada y decidida por el Estado de Israel tienen los colonos. Y por otro lado, en la contracara, ¿no? Esto que un poco decía Ariel al final de qué proyecto, si existe el sionismo, existió o existe, digamos, en la población de Taquilla, no sé cuál es el término correcto, de este sionismo plurinacional, bueno, del otro lado, ¿no? En la contracara de Palestina, en términos más políticos, ¿qué proyecto hay para solucionar esta situación, digamos? ¿Qué proyecto político hay en función de que hoy en el territorio hay población? Bueno, sí, después igual abrimos otra ronda. Respecto de la desinformación, quería consultar algo que mencionó, que sobre toda la desinformación que hay, y que saber qué onda, de que jamás no está en territorio, realmente, como que opera desde afuera. ¿Hay algo real en eso o es todo mira? Bueno, ¿quién quiere aguantar? ¿Cómo que aprovechó? ¿Quiere? No, empiezo por la más fácil. ¿Cómo se les pasó? No sé, en realidad todas las teorías con paranoica, además, ¿qué pasó? Bueno, yo creo que hay algo importante que es la soberbia que decía Ari antes de vivir en Estado, ¿no? Y de tener ahí a 2,5 millones de personas encerradas en un espacio de 300 kilómetros cuadrados. Con la complicidad de Egipto, ¿no? Y también con el amparo de Estados Unidos, pero y con el mundo mirando a Ucrania, digamos. Entonces, total, no pasaba nada. Y también hay una cuestión muy fuerte de soberbia sobre la capacidad tecnológica, sobre la importancia del ejército, la presencia del ejército, y a la vez sobre también de relacionado con lo que planteaba el compañero, crisis interna. Estaban mirándose para adentro. Hay una sociedad israelí en crisis, no de ahora, sino de hace tiempo, digamos, ¿no? Porque Bibi Netanyahu logra un nuevo gobierno de una coalición de ultraderecha, luego de haber sido desplazado por un gobierno de derecha, porque ya venía de una crisis anterior, pero a la vez es el presidente con más historia en el cargo. Entonces, hay una cuestión interesante, que es, estamos en una, dentro de estos 40 días estamos en una tregua, ¿no? La tregua que se hace, no se hace, o sea, se hace después de 14.000 muertos, 6.000 niños asesinados, 55% de territorio de casas, departamentos palestinos destruidos, todos los hospitales, bueno, así, ¿no? En cantidad. ¿Por qué no se hizo antes, digamos? O sea, esta tregua, ¿la decreta Israel o la concede Israel? Es una discusión. Bueno, esto tiene que ver con la crisis que planteaba antes, digamos, ¿no? Yo, ¿por qué lo no? Coincido totalmente con lo que dijo Ari antes. Yo creo que jamás. ¿Por qué estuvo mal el 7 de octubre? Pues le dio una oportunidad más de victimizarse. O sea, Israel, Edward Said decía: nosotros nos tocó bailar con la más fea porque somos las víctimas de las víctimas. O sea, entonces, somos. No hay alguien más víctima en la historia contemporánea que se construyó para el pasado que el pueblo judío. otras discusiones si existe un pueblo judío o no, ¿verdad? Después la legitimidad del de Estado de Israel se asienta en ese, ¿no? En el genocidio nazi. Y contra eso es muy difícil, digamos, ¿no? Más todo el peso orientalista. O sea, también hay otra discusión, digamos, ¿no? Toda la carga del discurso de Netanyahu, pero no solo de Netanyahu, sino de todo el arco político ultraderecha que lo acompaña, más los rabinos que tienen presencia en el ejército y demás, con todas las justificaciones bíblicas del Antiguo Testamento, no son bíblicas, ¿no? Contra los amelitas, contra hay que pasarlo por el filo de la espada, destruyamos sus mujeres, sus cabras, sus camellos, o sea, hay todo un discurso, digamos, de 4.000 años, ¿no?, de lucha, y claramente ahí se nota que no era la tierra prometida para un solo pueblo, ahí vivían los judíos históricos con muchos otros pueblos, o sea, la legitimación histórica de la tierra solo para nosotros. Bueno, no me quiero ir de tema. La cuestión es cómo todos los discursos, o sea, hoy, ¿por qué la no oportuno del 7 de octubre? Porque el gobierno de Netanyahu vivió una crisis política. Una crisis política de un gobierno de ultraderecha, donde había salido a manifestarse contra un Estado supuestamente el más democrático, pero que a la vez con una intervención de la Corte Suprema. Estábamos yendo a la vez en una transformación de un Estado real que no sabemos hacia dónde va, porque a la vez hay mayor preponderancia cada vez más de los colonos radicalizados que alientan inclusive una política de expulsión directa, y no solo de los palestinos en Cisjordania o en Gaza, hacia los propios ciudadanos israelíes, que son árabes israelíes, digamos, los propios palestinos que lograron quedarse en el 47. Entonces, hay una radicalización, también transformación de la política, y son ellos los que inclusive no estaban, llevaron a este nivel de masacre y no permitieron que se conceda una tregua antes para poder hacer el intercambio de rehenes. Entonces esa fractura de la sociedad israelí ahora está se abroqueló la sociedad israelí, esa fractura se tapó por la guerra y ahora vuelve por el peso de la presión de los parientes de los rehenes, pero también por Estados Unidos, que dentro de poco tiene elecciones y Biden dice, bueno, me está llevando un costo muy grande, esta es la política de Trump, no es la mía, sostener a Israel, digamos. También este tupper que decía Ari de la sociedad israelí también es un tupper que hay que atender hacia un aislamiento internacional de Israel, ¿no? Me parece que se está... ¿Qué es la identidad palestina? bueno, no, una cosita más. Lo del ejército es importante, digamos. No son solo los colonos los que avanzan sobre el territorio y los que llevan adelante esta radicalización. Pasar por el ejército en Israel es fundamental, es formación de la vida, digamos, ¿no? Ahí construís tus relaciones, lo que te van a durar todavía. Son 3 años, ¿no? Para hombres, 2 años para mujeres, y a la vez sos reservista permanente. Entonces, lo de somos civiles pacíficos, vivíamos un kibutz al lado de la valla de seguridad de Gaza, sos, ¿no? Estás ahí decididamente sabiendo de qué estado participás, ¿no? El grado de rechazo que puedes tener o no a ese estado es otra cosa. Lo de la identidad palestina, una cosita más, es algo que los palestinos llevan a cuestas, digamos, ¿no? El problema que tuvo el sionismo es que llegó tarde. Llegó sobre el proyecto sionista es hacer lo que hicieron los estadounidenses sobre el lejano oeste: avanzar y reducir a la población, o sea, exterminarla o reducirla, ¿no? Reservas. Llegó tarde, llegó un siglo tarde. Llegó cuando ya en Palestina existía una identidad palestina, un nacionalismo con sus organizaciones, políticas, sociales, culturales, y eso es lo que enfrenta en ese momento, ¿no? Un nacionalismo que no tiene necesariamente base religiosa, porque muchos de los fundadores del nacionalismo palestino son cristianos, que comparten eso, árabes, compartido con el mundo, eran panarabistas, querían construir una gran nación árabe, y ante el fracaso de esa gran nación árabe, prometida también junto con la declaración Balfour, que se iba a hacer, otra mentira de los británicos, no se logró, se fragmentó toda esa región, y bueno, ahora luchemos por esta comunidad imaginaria que somos los palestinos, ¿no? Con una base de identidad muy fuerte que tiene que ver con la mezquita de Al-Aqsa, común para todos, y eso es otra de las razones del 7 de octubre. ¿Por qué? Porque hubo un cambio de estatus en Al-Aqsa. Fue uno de los miembros del gobierno, con fierro, a esto es nuestro, acá vamos a construir el tercer templo. O sea, cuando el supuestamente no se podía acceder, ¿no? Era como un convenio que quedaron en el 77, esto es de ustedes, nosotros no, acá no entramos, dijo Moshe Dayan, en un acuerdo con él. Y ahora eso está cambiando, ¿no? Que es una de las condiciones que justamente alientan los colonos de cambiar el estatus de la mezquita. El origen de varias reacciones palestinas han sido provocaciones en la explanada de las mezquitas, una lanza. Ariel, Leti. Yo puedo ir con la fase de los colonos. No, bueno, esto de los colonos ideológicos y económicos es como una diferenciación tanto teórica que se hace, pero que en realidad refiere a dos tipos de colonos un poco estereotipados que efectivamente existen. Los ideológicos básicamente son los que van a vivir a tierras palestinas porque creen que esa es su tierra prometida por Dios y que es de ellos y que la tienen que ocupar porque así lo dice la Biblia. Lo creen realmente, digo, en este tupper en el que vive muchas veces la sociedad israelí, hay un lavado de cerebro en el que la tierra es nuestra, los palestinos no existen. Esto de la identidad palestina lo hablamos en el mundo, pero para los israelíes a los palestinos le dicen árabes. Ustedes son árabes, váyanse a un país árabe, porque este no es un país árabe. Entonces la identidad palestina para los israelíes, la mayoría no existe. Y después están los colonos económicos, que son básicamente los que no pueden vivir en Israel porque Israel es carísimo. Y ahí tenés de todo, tenés el pibe medio hippie que se va a vivir a la montaña porque no tiene un mango y porque es mucho más barato vivir ahí desconociendo o haciéndose el que desconoce que está ocupando una tierra que no es propia. Hay planes de facilidades inmobiliarias para que la población civil vaya a vivir ahí sabiendo que esto es contrario a la ley internacional, la población civil no de una potencia ocupante no puede ir a vivir al lugar ocupado. De hecho, por ejemplo, yo hace unos años conocí un caso de un argentino judío que se había ido a vivir a Israel y que no le daba su situación económica para vivir dentro del territorio internacionalmente reconocido de Israel y se fue a vivir a Cisjordania. ¿Por qué? Pero bueno, ahí hay toda una cuestión, no es que es solo económico. Se le dice lo económico porque por ahí, bueno, el motivo es esto es más barato. Pero después termina siendo un poco casi lo mismo, digamos, porque también de alguna manera terminan comprando esa idea de que esta tierra es nuestra y la tenemos que ocupar. Con respecto a lo que preguntabas de la división como entre civiles y militares, también es una división bastante rara o difícil de hacer, ¿no? En principio hay algo, los judíos ortodoxos están exentos del ejército. Sin embargo, están exentos de hacer el ejército. El servicio militar es obligatorio para todo el mundo, menos para los judíos ortodoxos. De hecho, eso... No tengo idea. Depende de dónde. Jerusalén son... Lo que pasa es que hay que distinguir, digamos, porque hay una ortodoxia israelí nueva, digamos, que es que gran parte de los colonos pertenecen a eso, y está la ortodoxia originaria, que son los que efectivamente no hacen el ejército, porque los colonos que van que reivindican la Israel histórica y se basan en la Torá para pedir ese territorio para Israel, etcétera, etcétera, hacen el ejército, digamos, son gente con formación militar. Pero hay una ortodoxia tradicional que no es sionista necesariamente, ¿no? Que hay algunos sectores que Una parte importante. Sí, incluso con una línea antiestatista de seguir viviendo en la caridad y no recibir nada del Estado de Israel. Hay un sector politizado, digamos, que más conocido en Natura y Carta, digamos, que entiende que lo que está pasando en Palestina es una aberración y que Israel es una aberración porque se constituyó el Estado de Israel, se volvió a Sion antes de que venga el Mesías y por lo tanto eso explica por qué Israel es una aberración. Pero después hay otros no politizados que simplemente... ellos militan la causa palestina. Después están aquellos que prescinden, digamos, si bien de la caridad, como ya sucedía antes de la existencia del Estado de Israel. Pero tienen beneficios, las escuelas y demás tienen beneficios que están en las leyes fundacionales. ¿Verdad? No tiene constitución, pero unas leyes fundacionales que tienen rango constitucional reciben beneficios económicos, sus escuelas y demás. Voy un poco a lo de Hamás y lo que preguntaba. Entonces esto, como la división entre civiles y militares es bastante difícil de hacer dentro de la sociedad israelí, por esto, y dentro de la Palestina también es raro, porque primero no hay ejército, con lo cual no podemos hablar de militares en términos estrictos, porque no tienen un ejército. Y después, un poco yendo a lo que preguntabas de Hamás, yo la verdad es que no escuché lo de que Hamás no está en Gaza, no lo sé. Pero la realidad es que Hamás es un partido político que tiene presencia en Gaza y también en Cisjordania. No gobierna en Cisjordania, pero tienen presencia en Cisjordania. Entonces, de repente vos vas a la Universidad de Ramala y Hamás tiene, no sé, 20 escaños en el parlamento de la universidad. O sea, tienen presencia. No sé si algún que otro líder de Hamás se fuerza, no lo sé, me suena más a mito, pero no lo sé, pero digo, están entre la sociedad. De hecho, es muy difícil cuando hablas con alguien que te digan yo pertenezco a tal partido político. Hay una resolución que se puso después de la guerra del 67, que la puso Israel, que básicamente prohíbe las manifestaciones de partidos políticos palestinos. En general no se usa, o sea, pasa un pueblo y tienen una bandera de un partido o de otro partido, pero cuando quieran la pueden usar. Entonces, si quiero, yo, ejército israelí, te puedo decir, vos que sos parte de un partido político palestino, o sea, estás violando nuestra ley, que es la ley israelí para ustedes, básicamente. Entonces, pasa un montón que uno se cruza con militantes y que esos militantes, de alguna manera, en el primer contacto, o en los primeros contactos, te dicen, no, bueno, yo pertenezco a tal organización que plantamos árbol de olivo, o que cosechamos no sé qué, o que soy una organización de mujeres. Y detrás de eso hay un partido político, lo que pasa es que no se lo van a decir a cualquiera ni a salir como nosotros salimos a la calle diciendo yo soy el PIT, yo soy el peronismo, o sea, eso no sucede. Hay como bastante más reparo en decir yo pertenezco a tal partido. Sobre todo a Hamás porque mundialmente es como reconocido como un partido, un grupo terrorista. Entonces, bueno, no te lo van a decir de una. Por ahí después sí, hablando, entrando un poco más de confianza, te dicen yo pertenezco a tal partido, pero como una barrera que tenés que atravesar. Y un poco lo que preguntabas vos, no voy a responder como completamente ninguna de las preguntas, pero aporto un poquito. Muchas veces hablando con militantes de partidos de izquierda palestina que no gobiernan ni Cisjordania ni Gaza, el FPLP u otros frentes de izquierda que tienen formación marxista-leninista, laica, más parecida a lo que nosotros conocemos como algo de izquierda, te dicen que Hamás es de derecha en realidad, o sea, consideran que Hamás es de derecha, no es revolucionario en términos comunistas, en términos económicos. De alguna manera también hay como una reacción de Hamás a esta occidentalización del mundo, a esta colonización del mundo, pero no significa que eso sea revolucionario en términos económicos. Es como la revolución contra Occidente, digamos. Esa colonización que acá nos llegó, que sentimos que somos todos occidentales y parecidos a los europeos y que no usamos hijab. Bueno, de alguna manera hay como una resistencia ahí. Y también esto, ¿no? Digo, sobre todo, por ejemplo, en la sociedad palestina, en donde la colonización viene con el laicismo, con la secularización. Porque si bien Israel es un estado judío, la mayoría de las personas de Israel no son tan practicantes. Entonces, hay algo de la colonización que viene con la secularización, con la modernización, con sacar del atraso a estas sociedades que tienen una identidad muy religiosa, cuya vida realmente se organiza en torno a la religión, sea la cristiana o la musulmana. Los cristianos son mucho menos, pero existen. Que hay algo como de resistencia en esto, ¿no? Yo paso por el checkpoint, vos me sacás el velo y yo me lo voy a poner como acto de resistencia. Entonces ahí es como casi una reacción a eso. Pero bueno, sí, no lo llamaría revolucionario más en términos económicos, sino quizás en términos culturales frente a Occidente. Pero entre los propios palestinos, digo, hay diferencias también con eso. Y después una sola cosita. No, esto. Muchas veces se habla de Hamás como la resistencia armada o como la única resistencia, y por ahí vos después dijiste que ibas a profundizar en eso. Hay otras organizaciones de resistencia palestina, y sobre todo en los últimos años hay como todo un sector de jóvenes que en teoría estaban despolitizados, sin ningún horizonte, sin ningún objetivo, que empiezan a organizarse en el norte de Cisjordania y que empiezan a organizar nuevas brigadas que no están ni con Hamás, ni con la Jihad Islámica, que son como de repente nuevos grupos que se arman y que van a hacer ataques, y que es un poco respuesta a la desazón y el no horizonte que hay. Entonces ahí también se vuelve como difícil ver esto de, ¿no?, quiénes son los civiles. O sea, si la única resistencia que te queda sentís que es la resistencia armada, de repente todos los civiles se van a convertir en qué, en no civiles. Entonces, bueno, ahí es raro, digamos, como no me queda claro. Si lo tuviera que definir, no me queda claro cómo definirlo. Y no, pero nada más. Bueno, no, y la otra no la voy a contestar, que es lo del proyecto palestino para solucionarlo. Porque, a ver, básicamente el proyecto palestino para solucionarlo es que Israel deje de ocupar territorio, o sea. Pero bueno, por ahí podemos hablar de sionismo plurinacional o lo que sea, pero o sea, que Israel quiera solucionar el conflicto, la ocupación, es lo primero que tiene que pasar, o sea, no hay otra. Pero es algo como, es unificado con una... único que hay planteado sobre la mesa desde las distintas organizaciones, o hay discursos diferentes sobre qué hacer. Es que no hay chance, porque no, o sea, no hay posibilidad de decisión. Cuando sobre la mesa los palestinos se sentaron a firmar un acuerdo con Israel, los acuerdos de Oslo, que algunos lo defienden, pero la mayoría no, porque era negociar y perder un montón de cosas, Israel ni siquiera cumplió eso. La solución de dos estados la boicoteó tanto que es... Los acuerdos de Oslo, o sea, entregaban un montón de tierras al Estado de Israel. Y era, nosotros dejamos las armas a cambio de un montón de tierras, y tampoco cumplieron eso. Tenían que desocupar el territorio al cabo de determinado, y no lo cumplieron. Entonces, sí, hay distintas visiones, esto que dicen que jamás se funda porque no quiere el Estado de Israel, después eso se va en realidad modificando, pero digo, la realidad es que si no dejan de ocupar territorio, no, eso es imposible, o sea. Hacemos una rondita más, sí, y sí, cerramos. Sí. La pregunta de Adri sobre Israel potencia. Digamos, lo que sucede es que Israel, el movimiento sionista es un movimiento europeo. Si bien, digamos, hay un judaísmo oriental, ese judaísmo vivía tranquilamente en los países árabes y no formó parte del movimiento sionista. Después de la creación del Estado de Israel, que Israel entra en conflicto con los países árabes, y son expulsados esos judíos de los países árabes, migran a Israel, son ciudadanos de segunda en Israel. Durante mucho tiempo hay racismo entre los judíos dentro de Israel. Pero lo que sucede es que la inmigración europea y el movimiento sionista está muy imbrincado en muchas tradiciones, entre ellas. Algo de lo que sucede, voy a hilar dos cuestiones en torno al sionismo de izquierda. Pasa que gran parte del movimiento político judío de fin del siglo XIX, del principio del siglo XX, marxista, es antisionista, digamos. Está nucleado en el Bund, digamos, del partido de Bielorrusia y Rusia. Es una visión de la liberación humana, de los judíos, y por lo tanto no creían en el proceso nacional. Después hay una corriente, cuyo máximo exponente es Gorbachov, que lo que plantea es, en una lógica de marxismo etapista, que los judíos necesitaban una revolución burguesa nacional antes de poder dar el salto, digamos, a una revolución marxista. Sí plantea que en esa nación debía... las más en las ideas del socialismo, y gran parte de los kibbutzim, que tienen una lógica comunista, vienen de esta tradición. Ahora, lo que sucede precisamente es que muchos vienen con formación del Ejército Rojo, por ejemplo. Yo tenía una abuela postiza en los kibbutzim, yo vivía en Israel, en los kibbutzim mucha gente no tenía sus abuelos, entonces había un sistema de abuelazgo. Entonces yo no tenía mis abuelos, pero mis viejos eran exiliados, entonces a mí me asignaron una abuela, y ella había sido general del Ejército Rojo, por ejemplo, una de las fundadoras. Entonces tenían formación militar, aprovechar, tenían vínculos diplomáticos y conocimiento de la diplomacia europea, entonces aprovecharon en principio en el proceso del mandato británico, en el contexto de la Guerra Fría, recibir armamento de Checoslovaquia en ese momento, tenían formación militar, revolucionaria, y se creó tenían varias organizaciones guerrilleras, la principal se llamaba la Haganah, que significa defensa en hebreo, y lo que sucede es que cuando inicia la guerra, llamada independencia, se funda el Estado de Israel y pasa a ser el ejército, están absolutamente organizados frente a ataques y guerrillas bastante más precarias del lado palestino. Israel fue armando un Estado paralelo, en lo que se conoce como la Yishuv, la colonización, todo el proceso que se dio previo a la fundación del Estado de Israel. Tenía un Estado paralelo. Al día siguiente declararon la independencia y tenía un Estado organizado, con sindicatos, centros de salud, bla, bla, bla. Eso pasó. Y después historia conocida, precisamente como es una cultura europea con vínculos con Occidente, empiezan los procesos del nacionalismo árabe, los procesos de descolonización, etcétera, etcétera, y Israel se transforma en una base militar occidental frente al orientalismo. Eso con respecto a la potencia. Después, y un poco porque triunfó el sionismo de izquierda, tiene que ver con eso. Gran parte del sionismo, de lo que podría haber sido un sionismo más plurinacional, más humanista, etcétera, etcétera, tenía posiciones no sionistas, no se plegó al proceso sionista. De hecho, el partido que de Ben-Gurión y de los primeros ministros de Israel es un partido de izquierda, se llama Mapai, que después pasa a ser el Partido Laborista Israelí. La diferencia entre ellos y más allá de las cuestiones económicas, referente a la cuestión palestina, entre ellos y los revisionistas de Jabotinsky y demás, era el nivel de crueldad que se permitían en el proceso de desplazamiento de los palestinos, pero la política en torno a un sionismo exclusivista era compartido. Lo que había era había un partido que se llamaba Brit Shalom, que tenía cierto referente, el más famoso es Martin Buber, que era catedrático, un intelectual muy conocido, catedrático de la Universidad Hebrea, que defendía la idea de un Estado plurinacional. Incluso fueron personas entrevistadas cuando los ingleses hacían estas comisiones, en la famosa comisión Peel, que entrevistaban para ver cuál es la solución para lo que era en su momento el mandato colonial de ellos. Nunca estuvo sobre la mesa realmente el Estado plurinacional para el movimiento sionista. No existió el movimiento sionista internacional. No era una cuestión que se discutiese. Lo que se discutía era, bajo el concepto de transferencia, cómo hacer para sacarse a los palestinos encima, cómo hacer la limpieza étnica. Y fue entre una legalidad burguesa económica, que fue comprar tierras a hacendados rurales que no vivían en Palestina, y los palestinos eran arrendatarios, pero por generaciones habían sido arrendatarios. Era casi un impuesto el arrendamiento, porque eran tierras propias, vivían ahí hacia generaciones y generaciones, con la legalidad burguesa y con el poder económico que tenía el sionismo. Compran ciertas tierras, pero ese es un proceso que ellos identifican que era imposible así resolver los dos temas, que era la propiedad de la tierra, para hacer un Estado burgués ahí, y el problema demográfico, para tener una democracia con una mayoría judía, y por lo tanto el proceso de transferencia empieza a virar a estrategias de terror que produjeran un desplazamiento muy similar a lo que estamos viendo en Gaza. Eso fue lo que pasó en la guerra de independencia. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Sumado a lo que dijo Gaby, solamente agregar una cosa que tiene que ver con lo que venimos charlando. El proceso de colonización que viene sucediendo sobre Cisjordania desde el año 67, en los últimos años tuvo un acrecentamiento, una aceleración muy fuerte. Pero la combinación del tupper, de la seguridad en la tecnología y la soberbia supremacista, y por lo tanto estos salvajes no van a poder hacer nada contra nosotros y dormirse un poco en esos laureles, se combinó con una cuestión real, que el ejército israelí está muy ocupado en Cisjordania en cuidar a los colonos. Entonces, tiene varios regimientos que antes estaban destinados a la frontera con Gaza que migran a custodiar las nuevas colonias. Y no solamente las nuevas colonias, sino su agresividad que implica que tengan que ser más activos y que haya más regimientos, por lo tanto más checkpoints y bueno, todo lo que contó Leti. Entonces, se desguarneció un poco también la frontera Gazati. Bueno, eso con esta ronda. Bueno, hagamos una rondita más. Tratemos de ser breves para cerrar. ¿Qué posibilidades o qué influencia puede llegar a tener las sanciones que se hagan de estas pequeñas milicias paramilitares que hay en la que podrían personas de grupos de Yemen, de Líbano, qué influencia pueden tener, qué puede llegar a hacer? Una pregunta. Sí, bueno, o sea, es una pregunta muy amplia, pero vean, para hacer una pregunta muy amplia, vean cómo se puede responder respecto a la historia política de las organizaciones dentro del país. Por eso, digamos, que la tesis también. Me interesa saber la posición de Fatah, el Fatah, ¿no? Sí. Cómo Hamas va ganando posiciones, el vínculo entre Hamas y el vínculo que tiene por parte de Israel, y si hay otro, bueno, lo que decía Leti, que me parece muy interesante, otras organizaciones de izquierda que hay en Palestina que se sostienen, si digamos, que es una influencia real. Una pregunta más sobre el. Si hay algún dato de 17 de Israel o Palestina o otras organizaciones, si hay alguna acción contra el anonimato militarista, ¿no? Porque los que cometen los crímenes de última son personas concretas que tienen una responsabilidad directa en el asesinato de mujeres de civiles palestinos. Y lo que yo veo que nunca hay nadie de responsable, un anonimato militarista que masacra al pueblo. Pero nunca hay nadie que haya cometido abusos, violaciones, matanzas, disparos, bombas, como que. Por eso hacía esa pregunta de dónde surgirá, como todo parece que sale de un repollo, pero no es un responsable. Eso. Yo tengo un par de cositas. No. Una. Si pueden enmarcar un poquito la cuestión regional también, ¿no? Porque en estas semanas no se ha limitado a bombardear Gaza, Israel, sino que ha habido también algunas otras operativos militares sobre Damasco, bueno, como distintas ofensivas sobre otros países de la región, como Venezuela. Sobre esta cuestión del sionismo de izquierda y demás, hay una cuestión que esto de los kibbutz y demás que o sea, que se consideran socialistas, digamos, hacia adentro, pero era. Al mismo tiempo era excluyente respecto, o sea, porque somos socialistas los que vivimos en el kibbutz, pero había una cosa como de compra judío, ¿no? De solo consumir la producción judía y los trabajadores tienen que ser judíos y demás. Entonces, que también es un socialismo un poco polémico, en tanto se basa desde su mismo origen en la exclusión del árabe. Era una cosa de, desde ese lugar, destruir la economía árabe circundante y solo el socialismo aplicado para los que ya somos judíos, ¿no? Entonces, como que eso relativiza, me parece, radicalmente la idea de su autodefinición como socialista, ¿no? Después, la cuestión de si ven algún cambio, alguna situación diferente en el contexto internacional, en la reacción internacional, si hay algo distinto en este enésimo momento de reacción internacional frente a la enésima, enésimos crímenes de guerra israelíes sobre la población palestina. Si hay algo distinto, alguna esperanza, alguna cosa que vean diferente. Si hay algo en la sociedad israelí, porque entiendo que habitualmente cuando suceden estos puntos de crisis, de conflicto, tiende a cerrarse cada vez más, ¿no? Como que los espacios progresistas, lejos de crecer, tienden a ser cada vez más atacados, ¿no? Como los refugees, los ciudadanos judíos que se niegan a hacer el servicio militar obligatorio y demás, que en tiempos de calma ya son repudiados, son odiados por la sociedad, los atacan, les tiran cosas a la casa, los denuncian como antipatrióticos, traidores, qué sé yo. En tiempos de álgidos del conflicto, me imagino que es peor. Bueno, si saben algo de cómo está esta cuestión de Israel, aunque la hipótesis es que está cada vez más galvanizada en torno a la defensa. Y por último, la cuestión de la solución, que tiene que ver con que, digo, obviamente, digo, yo me acuerdo en algunas discusiones en la cátedra de Brieger, cuando estaba en la facultad, que yo ahí en algún momento planteaba, bueno, la solución de un Estado plurinacional, multirreligioso, qué sé yo, y ahí como que Brieger decía, bueno, no, eso es como utópico, porque son dos pueblos que hace 60, 70 años que se odian y que hay como una cosa de agravios mutuos muy difícil de recuperar. Es como una posición muy utópica. Lo más racional, lo más posible en un sentido es la solución de dos estados, porque bueno, es la que se podría. Ahora, la solución de dos estados hoy es imposible. En estas condiciones, con esto del crecimiento, el avance constante de las colonias y demás, implicaría desmontar toda esa infraestructura israelí, sobre todo en Cisjordania, implicaría una revolución. O sea, entonces, ¿qué se hace? Claro, para mí la sensación es que no hay salida a corto plazo. Y entonces, bueno, aquí cómo juega contexto internacional, en las perspectivas geopolíticas y demás, y así como en un momento cayó el apartheid, posiblemente estemos en un momento en el que esté entrando más en crisis este blindaje israelí. Pero entiendo que no nos podemos quedar hasta mañana, así que con lo que quieran. Relacionado a esto, preguntaba Toto recién, con lo de la regional que está pasando a nivel internacional con la potencia de Israel. Sin duda, desde el proyecto de Theodore Herzl lo dice, y lo lleva a la práctica, fue un político diplomático a nivel internacional, el tipo no se quedó, un periodista que escribió un libro, o sea, se entrevistó con todos los mandatarios del mundo en ese momento para lograr un territorio. O sea, hay un proyecto colonial dependiendo de las potencias internacionales. Eso fue a lo largo de toda la historia de Israel. La potencia de Israel depende de eso. La solución del conflicto depende de eso. O sea, obviamente depende... ¿Depende de qué? Depende del sostén internacional que él tenga. Depende del lugar de Estados Unidos, hoy concretamente en la escena global. O sea, depende de si los BRICS y China dicen algo más, digamos, ¿no? Depende de qué pase en la guerra con Rusia, y depende esencialmente también de la sociedad israelí y de las comunidades judías a nivel internacional. Esas cosas no depende de la fuerza palestina, no depende. O sea, depende sí del nivel de solidaridad que haya a nivel del mundo. O sea, si algo lleva a hoy a la tregua, decía, es que hubo movilizaciones en Europa que son inéditas. Hubo manifestaciones hoy día. Hubo manifestaciones en América Latina. Bueno, o sea, Bolivia rompió relaciones internacionales. En realidad ya lo había roto antes. No las renovó. Pero sí hay pronunciamientos mucho más fuertes. Colombia, Petro, lo que dice no lo lleva al plano de la diplomacia, pero sí es importante. Lula y López Obrador se proponen como mediadores críticos. Hay una crítica, hay un aislamiento, pero ese costo es capaz de pagarlo. Depende de lo que haga Estados Unidos. Por eso es importante, digamos, el lobby y la fuerza que tiene el discurso en la sociedad y también en lo que haga el nuevo gobierno argentino, lo que pasa en las elecciones de Estados Unidos, depende también de, en ese sentido. ¿Y qué pasa en la región, digamos? O sea, al principio relacionado lo preguntaban otros compañeros, la preocupación de la guerra regional, ¿no? Que fue al inicio el miedo original, digamos, ¿no? Bueno, si Hezbollah amenaza, digamos, Nasser al-Rallah salió a decir, fue heroico lo suyo, muchachos, pero lo dejamos solos. Nosotros tenemos en el Líbano, tenemos un quilombo interno de una recesión y no participamos. O sea, algún cohete le tiramos, pero no mucho más, ¿no? No hay conflicto internacional. O sea, no hay conflicto regional. Irán tampoco se va a meter. O sea, los palestinos están aislados en ese sentido. Por eso es importante la fuerza internacional que se logre. ¿Hubo posibilidad de escalada? Sí, pero de cierta forma, el peso militar de Israel lo tiene. O sea, Israel, parte de su potencia económica, es parte de la venta de armas. Es el primer vende armas probadas sobre el terreno. Todo esto es una exposición a cielo abierto de una exposición de armas. O sea, es parte de su economía, digamos, ¿no? No depende tanto de las posiciones de las organizaciones políticas, yendo un poco a la pregunta de Martín. ¿Qué historia de las organizaciones políticas palestinas? Qué difícil. Digamos, no, hay un quiebre, la sociedad palestina, Ilan Pape dice que la sociedad palestina era una sociedad sin política hasta la llegada del sionismo, digamos, o sea, había, más de la llegada del sionismo, era una política de notables, de grandes familias, pero después con el sionismo, a partir de, o sea, la potencia de Israel se consuma antes de la creación de Israel, no de la guerra del 47. Se consuma con la represión de la rebelión palestina del 36-39, la gran rebelión árabe. En ese momento la sociedad palestina ya estaba liquidada. Sus organizaciones políticas, sociales, sus dirigentes habían sido liquidados o exiliados. Esa represión que se hizo en conjunto entre el ejército británico y la Haganah, también el grupo Stern, los brazos más de derecha, ya ahí creó las condiciones de un vacío político que no se llenó hasta la guerra, hasta lo que son los segunda mitad de los 50 y 60. Digamos. Ahí viene el nacionalismo árabe, que viene a proponer con Nasser la creación de una gran nación árabe. Ahí los palestinos se sienten identificados, entregan un poco su causa, digamos, a esos grandes estados, sobre todo a Nasser, que movilizaba al conjunto de la sociedad. Fracasa ese proyecto y ahí se alienta también el islamismo político, ¿no? Que Hamas es una organización siempre islámica de derecha, pero esencialmente nacionalista, ¿sí? Que en su carta fundacional dice que hay que destruir el Estado de Israel, pero concretamente en el 90 y, cuando participa en las elecciones del 2005, su campaña es: nosotros realmente vamos a llevar adelante la política de dos estados, nosotros somos más consecuentes que la ANP. La ANP, como había llegado a la situación de firmar los acuerdos de Oslo, es porque había sido una organización que fue la bandera de la lucha palestina, pero habiendo caído en 67 la Nasser con la guerra de los seis días, es como un retroceso, ¿no? O sea, la gran nación árabe, bueno, nos quedamos sin Nasser peleando por la gran nación árabe, ahora los palestinos nos quedamos solos, ahí viene Al-Fatah, ¿no? Las grandes acciones también guerrilleras, el secuestro de aviones, el intercambio de prisioneros, Múnich, sí, cuestiones también trágicas, fracasan, también los países árabes lo dejan solos, Jordania, Septiembre de Negro, contra la organización palestina, la fuerza y el poder de Israel arrincona cada vez más al Fatah, no le da soluciones, y lo lleva a Líbano, también invasión del Líbano en el 82, Al-Fatah se tiene que ir a Argelia, y ahí en ese vacío de la sociedad se creo que uno de los mejores actos de resistencia o creación que siempre se va renovando el pueblo palestino es la primera intifada. En la primera intifada surge Hamas como experiencia política, pero junto con una diversidad de organizaciones, intervención de ya de organizaciones comunes, etc. Me estoy haciendo larga, perdón. Pero que, como ¿por qué vienen los acuerdos de Oslo? Porque es la propia sociedad de Palestina que dice basta en la primera intifada. Y ante eso traen a la ANP para que negociar. Le prometen esa solución de dos estados. Bueno, resignamos el retorno de los refugiados a la razón de que tener un estado. Ese estado nunca se logra y es ahí como viene la segunda intifada del 2000, que es terriblemente salvaje, ¿sí? Con atentados suicidas, etc. Y es donde Hamas ahí tiene más preponderancia y donde, frente al compromiso de la ANP y Al-Fatah, Hamas logra una ascendencia sobre el conjunto de la población, luego vence las elecciones. No sé si los perdí, pero perdón. No, agrego por ahí un poquito de como claro. Mapa a modo de dibujito de lo que preguntabas vos. La ANP es la Autoridad Nacional Palestina, que previamente, digo, estaba el Movimiento de Resistencia Palestino, que era la OLP, la Organización para la Liberación Palestina, y ahí adentro estaba lo que después fue Al-Fatah y algunos partidos de izquierda. Cuando se firman los acuerdos de Oslo y la OLP básicamente se transforma en la ANP, en algo institucional, ahí es donde empieza, como dejan las armas, empiezan a institucionalizarse. Los partidos de izquierda se van, en algún momento, no sé en qué momento, me corrijo, ni igual si estoy por ahí tirando miedo. En algún momento los partidos de izquierda se van de la OLP, por lo tanto de la ANP, igual hay, algunos quedan incluso ahora militantes de esos partidos en la ANP. Y por otro lado, surge Hamas en esto de, estos son negociadores, firmaron estos acuerdos que hicieron que dejemos las armas a cambio de un Estado, a cambio de que Israel se retire de nuestros territorios, esto no sucedió, surge Hamas. Igual, esto que decían antes también, Hamas viene de una organización previa, que son los Hermanos Musulmanes, que era una organización social benéfica, de ayuda social, y que Israel de alguna manera financia, no por financiar el terrorismo, sino por financiar una organización que le quite peso a Al-Fatah y a la OLP. Después esa organización se convirtió en lo que fue Hamas, pero creció un montón ayudado por ese financiamiento de Israel. Los partidos reconocidos como de izquierda no tienen demasiada, digo, casi como acá, o sea, tienen demasiada influencia. Sí, en las universidades tienen mucha presencia y tienen bastante, como acá, claro, bastante parecido. De hecho, o sea, en la Universidad de Ramala, la última vez que fui, estaban peleando porque el comedor de la universidad no fuera privado y fuera gestionado por los estudiantes. Digo, sociales era como lo mismo. Sí, era eso, eran las luchas de quién gestionaba el comedor, si era privado, si no, bueno. Digo, hay mucho eso. No es masivo, hay mucha gente por ahí milita ahí, pero no es masivo. Y después también hay una gran parte de la población palestina que está bastante, bueno, hoy no sé, pero hasta hace un par de años, como bastante desencantada de la política en términos partidarios, porque esto no nos resolvieron nada, estos hacen un atentado y hacen que después nos bombardeen y nos maten a 6.000 niños, estos negocian todo el tiempo, entonces de alguna manera es como muy fácil hablar con cualquier palestino de a pie en la calle y le preguntar de política. No, yo de política no hablo. Después te hablan de ocupación, de historia, de Israel, te hablan de política. Pero como que de alguna manera esto de la política partidaria, y hay mucho activismo y mucho entramado social como activismo más silvestre, digamos. Gente que se organiza para hacer cosas, para resistir, que va a marchas, qué sé yo, pero que por ahí no pertenece oficialmente a un partido político por esta cosa de no confío en los partidos políticos. Pero además porque si no hubiera ese entramado social, no se puede vivir en Palestina. Exacto. Y dos cosas más voy a decir, con respecto al anonimato militarista, yo solo voy a hacer una pregunta y es, ¿quién lo juzgaría a esas personas? ¿No? ¿Quién sería lo que, o sea, la respuesta sería alguna organización internacional, porque el propio Israel no los va a juzgar. Y ya estamos viendo lo que pasa con las organizaciones internacionales y con la ONU y con el Consejo de Seguridad de la ONU. Así que, bueno, la Corte Penal Internacional sacó históricamente varios fallos en contra de la construcción del muro, en contra del avance del muro, y no pasa nada. Entonces, ahí por ahí la pregunta es, bueno, ¿quién tendría que juzgar a esos militares de manera individual? Alguien de afuera, que de hecho no está sucediendo. Y no sé quién hablaba de esto de, bueno, creo que vos hablás como el solucionismo de izquierda, y hago otra pregunta y cierro, y es, acá, ¿nos podemos pensar como partidos, organizaciones de izquierda, por ejemplo, sin reconocer a los pueblos originarios? Bueno, yo creería que no. Entonces, si pensamos un movimiento de izquierda sionista sin reconocer a los palestinos, ahí digamos, tendríamos el mismo problema que nosotros. Sí, somos socialistas, pero sin los mapuches. ¿Sí? Váyanse a Chile. Claro. Bueno. Primero, estamos absolutamente de acuerdo, digamos, no hay, creo que Moshe Dayan lo dice en el 69, en una conferencia, dice, bueno, cualquier población que existe en Israel, se refería específicamente a los Kibbutzim, se hicieron sobre poblados árabes, digamos, es un terreno muy seco, y los lugares cultivables son muy pocos, y todos los Kibbutzim se hicieron, son organizaciones agrarias, se hicieron sobre desplazamientos o económicos o directamente militares, sí, ahí hay una clara contradicción. A ver, que preguntabas vos también, Adri, lo que hay en Israel, hay una organización que se llama Breaking the Silence, que son soldados que sirvieron en los territorios ocupados, que denuncian, digamos, las atrocidades que hace el ejército israelí ahí. No sé si le ponen rostro, pero le ponen voz, digamos, y relato a aquello que... Y esas voces y esos relatos aparecen un poco en Israel, digamos, en las redes y demás. Hay acceso a esa información, pero bueno, igual en la prensa israelí aparecen cosas más críticas y que acá. Pero ahora están pidiendo cerrar Haaretz, ¿no? Sí. Claro, sí, sí. Estamos ahora vamos a sobre la cuestión que vos preguntabas antes de Bibi Netanyahu y la situación política previa a esto. No tenía nada que ver con la cuestión palestina, ni con la guerra, digamos, tenía que ver con la cuestión judicial y, si se quiere, religiosa dentro de Israel. Digamos, Bibi tiene una serie de causas legales por corrupción y va a ir en cana, debería. ¿No? Y en esa estrategia, unido con los sectores de derecha, quería sacarle un estatus de igualdad a la Corte Suprema. La Corte Suprema, dentro de lo que es Israel, porque se atiene a cierta legalidad, es como la fuerza más progresista dentro de Israel. Digamos, en la lógica de una estructura republicana, pongámosle, digamos, dentro del desastre que es, digamos, frente a la avanzada de la derecha en el Parlamento y en el Ejecutivo, sería un freno, digamos, mínimo, pobre a eso. Entonces, la idea era que hace una reforma por la cual las leyes del Congreso estuviesen por encima de la justicia. El Parlamento no podía, la Corte Suprema no podía contradecir, digamos, una ley. Digamos, la Corte Suprema que avaló la tortura. Que avaló la tortura. O sea, eso es progresista. Es progresista, ¿no? Que hay. Está todo un poco sí, es verdad, pero falló en contra de leyes anti-árabes y anti-palestinas también. Digamos, es el, entonces, sí, es una avanzada de la ultraderecha contra la derecha, digamos, estamos hablando de eso. Pero entonces, las grandes movilizaciones fueron por la República. Y, si se quiere, de una Israel laica frente a la avanzada de que es un problema interno que Israel tiene, digamos. Israel está, en algún momento, va a tener una guerra civil. ¿Sí? Es una situación muy, muy, muy, muy compleja. Entonces, la disputa era esa. Dentro de Israel hay barrios donde no se permite religiosos, donde barrios enteros, como acá hay barrios privados donde el estatuto no se permite religiosos. Hay una disputa ahí muy compleja, y ni hablar de, hablando de las soluciones, lo que son los colonos son fundamentalistas, más sacando las migraciones económicas que aceptan, digamos, vivir de ese fundamentalismo, el colono es un fundamentalista, y cuando se intentó sacar un par de colonias, mataron a un primer ministro israelí, digamos, ¿no? Entonces, la posibilidad de una salida de dos estados, que implicaría sacar 700.000 colonos de Cisjordania, es una utopía hoy día, digamos, ¿no? Lo que sí sucede, me parece, y quiero decir algo sobre Bibi, la cuestión de Israelí. Bibi le hizo una mojada de oreja a Barack Obama en el Congreso de Estados Unidos. Israel no es simplemente un brazo armado de los Estados Unidos. Tiene una lógica, es el supremacismo, es, y la confianza y el poderío militar que tiene Israel es independiente de Estados Unidos. Y saben al mismo tiempo de la dependencia de Estados Unidos de Israel, y ese poder lo utilizan incluso en contra de las presiones estadounidenses. Tiene juego propio, digamos. Yo por eso creo que es mucho más fundamental lo que decía Gaby de los del movimiento social y la batalla ideológica. Si hay alguna esperanza, está en, y yo creo que los judíos alrededor del mundo tienen una cuestión fundamental en negarle el capital simbólico a Israel de estar haciendo lo que está haciendo. Digamos, vimos en este mes escenas bizarras de representantes de Israel en las Naciones Unidas usando el Magen David amarillo con la palabra Juden, que se usaba para marcar a los judíos en campos de concentración y guetos. Bueno, hay ahí un y es un poder que, y es una cuestión simbólica muy fuerte dentro de Israel también. Entonces hay una tarea, me parece, importante contra un sistema de propaganda hiperaceitado. Los pibes acá en de la comunidad judía tienen un adoctrinamiento muy difícil de revertir. Hay un concepto que es el de Asbará, que es algo así como educación. ¿Qué? Propaganda. Es propaganda, pero en hebreo, digamos, ¿no? Que básicamente es es formación. Que es la formación que se les da a los judíos alrededor del mundo a través de sus escuelas, organizaciones comunitarias, para que defiendan al Estado de Israel en los países. Tienen viajes, marcha por la vida, hay muchos viajes, digamos, financiados por el Estado de Israel, por el cual van de los campos de concentración a Israel y hacen esta lectura de abandono de un judaísmo débil, masacrado, que es cordero que se dejó mutilar, a un israelismo potente, glorioso, que alza la cabeza, digamos. Entonces, todo ese proceso, bueno, la tarea es muy, muy compleja. Yo creo que la solución... Vamos a jugar, digamos, ¿no? Yo coincido con Leti que, digamos, la cuestión básica para mí es imposible iniciar un diálogo frente a un discurso negacionista, ¿no? Para mí es que una negociación de paz debería empezar por reconocer que la tragedia palestina es responsable de la constitución de un Estado sobre su territorio, y reconocimiento, como hizo la Alemania por nazis, sobre la masacre de los judíos, digamos, reconocer. Hoy día el negacionismo es furioso, digamos, en las escuelas israelíes no se habla de eso, la sociedad israelí no reconoce, se sorprende, no sé, yo vi en kibbutz, no se cuenta la historia de quién vivía ahí antes. El kibbutz se fundó en el año 37, digamos, ¿no? En el incierto, sí. Entonces, la cuestión es, para mí, cualquiera de las soluciones necesita una reparación del pueblo palestino. Digamos, económica y simbólica para los refugiados, porque efectivamente los refugiados palestinos que vivían en la zona de Tel Aviv no van a poder volver ahí, digamos. Entonces, es una, como Israel, en gran parte, parte de sus crisis económicas se solventaron con muchísimo dinero que vino de la Alemania, digamos, post-nazi. Claro. Más de 60 mil millones de dólares en resarcimientos por el holocausto. Entonces, el generar las condiciones económicas y para que pueda existir un Estado palestino. Yo creo que todas las opciones son malas y son imposibles en la medida que no haya una reparación, porque es imposible la convivencia. Y hay que terminar con la ocupación, o la ocupación tiene que transformarse en un Estado plurinacional donde los palestinos serían, hoy día creo que, dando los números, son mayoría. Entonces el Estado de Israel hoy no puede ir bajo esta idea a un Estado plurinacional. Lo que es real es que hay un solo Estado hoy día en Palestina, pero no porque no hay un Estado palestino, lo cual es una obviedad, sino porque efectivamente Israel controla todo el territorio y Cisjordania es parte del Estado de Israel, digamos, en términos como contaba Leti, digamos. Se controla el comercio, los documentos, los juicios, la legalidad, la prisión, las fronteras. Eso del año 67. Entonces, y a los gazatíes le pasa lo mismo. Digamos, se controla el espacio aéreo, las fronteras, el comercio y la documentación también. O sea, poder. Entonces, lo que sucede es que en algún momento esto también los palestinos no se van a ir a ningún lado tampoco. Entonces, hay algo que hacer para mí con la reparación y ahí hay que reivindicar. Me parece que es una cuestión que tampoco está bueno. Si bien el Estado de Israel es un Estado monolíticamente fascistoide, digamos, por eso mismo hay que reivindicar los movimientos, digamos, críticos. Y hay movimientos críticos al interior de Israel, intelectuales, organizaciones políticas y demás, con las cuales yo creo que hay que tejer, digamos, lazos, porque al mismo tiempo generar del Estado de Israel una realidad monolítica, o los israelíes con una posición monolítica, es contraria, si bien porcentualmente real, es contraria a la causa palestina, ¿no? Y tiene el peligro de esencializar. ¿Quería decir algo sobre antes? Es claro que la islamofobia es el problema contemporáneo, ¿no? En la discusión que teníamos antes sobre política, me parece que no es necesario negar el antisemitismo que existe, digamos, en los países en los cuales habitamos y en otros, ¿no? Me parece que lo mismo que no podemos decir nada contra Hamas porque es un acto de resistencia, tiene el mismo problema, ¿no? Me parece que hay que poder intervenir para poder desarmar la utilización de esos actos de un antisemitismo silvestre para justificar la persecución de aquellos que hablamos a favor de la causa palestina. Por eso yo creo que por ejemplo, que las intervenciones del Partido Obrero o del FIT fueron malas, digamos, torpes, malas. Y que a esta altura tenemos que ser más pillos para intervenir en esa cuestión, porque hay una ciudadanía para ganar, que estamos muy atrás, digamos. En Argentina particularmente estamos muy, muy atrás. Una aclaración. Antisemitismo, como conocemos la palabra y se asimila la persecución sistemática de judíos a partir de una concepción racista, eso que se vive en Europa no existe. No existe a ese nivel. Odio al judío, creo que esto, lo que está llevándose adelante en Gaza, va a incrementar justamente la judofobia, la reacción, etc. Va a incrementar, obviamente, pero no podemos asimilarlo como se asimila en el discurso preponderante. Romina Mangel diciendo, está pasando lo que viene, nos viene un genocidio. No, lo que hay que denunciar es que a las organizaciones judías y al Estado de Israel no le interesa el antisemitismo. Digamos, es que le funciona. No, le funciona y lo fomenta. Pero no tiene sentido negar los actos que efectivamente son antisemitas, ¿no? Como la Daya no tiene mucho para mostrar en Argentina. No podemos empezar por ahí. Porque existe antisemitismo. Que es el discurso que propone, o sea, la DAIA cayendo al consejo directivo de la Facultad de Filosofía y Letras diciendo, hay que silenciar. Exacto. No, o por el cartel es deseando que denuncia al Estado de Israel, por eso, eso asimilado como antisemitismo, que es el discurso preponderante, hay que decirle que no, que eso no es, o sea, no solo no es, es antisionismo, sino que el antisemitismo, por suerte tenemos una comunidad argentina que históricamente vivió, más siempre fue un eje de polémica el Estado de Israel, ¿no? La sociedad argentina. Pero no, o sea, el nivel de convivencia intercultural, ¿sí? Salvo con los pueblos originarios, con los hermanos de los países limítrofes, no es el problema. Entonces, en ese sentido, no creo que haya como empezar la discusión por ese lado. No, para mí hay que entrarlo en precisamente señalar que la política de las organizaciones judías, ¿sí? Del Estado de Israel fomenta una antisemitismo sui generis. Pero eso implica que eso no implica no denunciar. Digamos, la escuela donde yo trabajo le rompieron los vidrios. Digamos, ¿no? Entonces, negar eso como un acto que hay que condenar es una pavada. Digamos, no quita lo otro. Entonces, es de vuelta, darle de comer en la mano a la reacción. Entonces, sí. No, me parece que lo que ya está haciendo es separar el antisemitismo como una ideología sistémica de hechos, actos, digamos, claro. De la judofobia, de la discriminación corriente, como separar el machismo, digamos al revés, el patriarcado del machismo o algo así, ¿no? Me parece que va por ahí. Pero por otro lado agrego, a mí me parece que en la posición en la que está Ariel, lo correcto es reconocer la existencia de, llamémosle judofobia, llamémosle como se le llama en la comunidad, en el pueblo judío, en la comunidad judía, eso. O sea, parece que lo que tiene que hacer Ariel, o sea, si Ariel fuera parte del Poder Popular, y Gaby fuera parte del Poder Popular, yo creo que cada uno de ustedes tiene que hacer lo que está haciendo. O sea, Ariel, ver por sentado que existe una discriminación hacia el pueblo judío o hacia las personas judías, y Gaby señalar todo lo demás, digamos, señalar la cuestión del antisemitismo como sistema, etcétera, que no es lo mismo que lo que está diciendo. O sea, parece que para mí es al revés. Para mí es al revés. Digamos, por lo decirlo. Hacer política en el lugar donde no está. Yo le niego, yo doy clase en una escuela judía, al menos daba ya, ¿no? Pues yo, parte de mi tarea era decirles que el antisemitismo no es un problema en Argentina. Sí, sí. Porque realmente su problema con el antisemitismo era volver de Bariloche y decían, sí, hay mucho antisemitismo, los chicos dicen que se cogieron a tres pibas y una judía. Digamos, ¿no? Esa era la, entonces decían, ah, hay antisemitismo. Porque entonces, o porque alguien se disfrazaba de Hitler en una fiesta y demás. Digamos. Entonces, yo creo que al revés, yo creo que no hay que ser... No hay que caer en trampas, simplemente eso. Yo creo que es una discusión, para mí es una situación paradójica, porque la situación real es que, lo que hay que denunciar lo que pasa en Palestina, y los palestinos son verdaderas víctimas, y a veces hablar de la comunidad judía y cosas, a mí me parece bizarro en esta situación. Pero tácticamente y políticamente la tarea es más esa que el que, digamos, en algún lugar... Que las manifestaciones a la embajada. Hoy día sería más significativo una manifestación de la comunidad judía a la AMIA, diciendo, ustedes no nos representan, lo que hay acá es... En términos políticos...